el Batallón Pluto. Amigos y amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Esta mañana leía una de esas noticias que te dejan helado y realmente te ayudan a poner en perspectiva la situación actual del sector de los videojuegos. Y es que durante este 2017, ojo, se han publicado en Steam más de 6.000 juegos, superando así el número de títulos lanzados desde 2005 a 2015. Bueno, 6.000 juegos, 60.000 juegos. Una auténtica locura. Yo es que ya no sé ni contar los ceros porque son muchísimos. Y claro, a raíz de este dato tan revelador, algún que otro medio se ha hecho la pregunta obligada de si Steam debería poner más restricciones a los desarrolladores. Regular de una forma más severa todo aquello que se lanza en su plataforma. En un principio, para eso serviría Steam Direct, el sistema que se puso en marcha hace unos meses y que pasaba a obligar a los creadores a pagar por la publicación de su título. Con ello, ya sabéis, Valve buscaba reducir el número de videojuegos que se lanzasen en su plataforma. Pero a la vista está que no parece que este pequeño filtro haya sido de mucha ayuda. ¿Y esa no es todo para la industria? Pues esa es la gran pregunta. Y es que claro, ¿no provoca quizás todo esto un efecto embudo en el que es fácil sacar tu juego pero realmente complicado que alguien pueda llegarlo a ver? Es perderse en un inmenso mar de juegos donde hay cabida para mil tipos de experiencias y de calidad también muy irregular. En fin, yo lo dejo aquí porque sé que aquí hay opiniones para todos los gustos y eso es lo bonito. Así que paso a presentar como cada semana a Tony. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, tú formas parte de esos 6.000, 60.000 o 600.000 que han publicado su juego ahí, ¿no? ¿Qué piensas? Formo parte de ese matadero donde la mayoría acabarán muertos y sin ingresos. De hecho, yo ya lo asumí. Bueno, mi historia rara. Pero sí, acojona muchísimo. Es una barbaridad, no se pone solución a esto, se suponía que Steam Direct lo haría. Pero bueno, ahora parece que toca sacar los juegos en consola o morirse de hambre. Y eso es algo que tengo pendiente y que, o sea, que tengo en la cabeza y que, vamos, lo próximo que saque o será algo hecho en un ratito o en unas 72 horas y gratis para todo el mundo o será algo currado y para consolas. Pues muy bien, ya veremos qué sale de ahí. Por supuesto hay que presentar a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues un poco hablando de lo que has contado, al final eso de Steam Direct no ha funcionado. Creo que básicamente es porque no se le pueden poner vallas al campo, ¿no? Yo creo que no hay suficiente gente como para gestionar la calidad de lo que va entrando. Porque tanto entra que no dan abasto, incluso Steam. Y eso es muy complicado de hacer, es como, yo que sé, sí, podrían, estás en Spotify y tienes 50 millones de canciones y al final es como, bueno, sí, pero claro, pues es que entre todo. De verdad, entras, ves la calidad de algunos juegos por llamarlos juegos, ¿eh? Y sí, es lamentable, lamentable. Yo os aseguro que si pusieran a un equipo de unas 6-7 personas ahí diariamente de lunes a viernes, esto se arreglaría. Uf. Yo os lo digo muy en serio. Sí, te lo digo son muy en serio. Son muchos juegos, ¿eh? Divide 6.000 entre 365 días entre esas 6-7 personas. No es tanto. No es tanto y sería un baremo que habría que pasar y que estaría ayudaría a la industria, no se la cargaría como ahora. Sí, A ver, damos gracias también de que por lo menos, o hasta ahora, que yo sepa, no hay ningún juego virus. O sea, todo lo No, que está entrando es al que menos eso es es lo seguro. único. Pero es que eso es lo único que te obligan a que no sea un virus ya que se ejecute. Ya está. Y Bueno, no es broma. de Es todas lo maneras, único. me encanta que aquí empecemos ya con debate, con ganas de salseo y de hablar de juego y discutir. Y por supuesto, aquí falta alguien que está muy callado porque no le he dado paso, pero que tiene que hablar como siempre. Juanjo, bienvenido, otra semanita por aquí. Hola, hola, muy buenas a todos. Pues yo ya, como lo habéis dicho todo, pues nada, me digo hola, aquí estamos y vamos a empezar ya, porque si no vamos a llegar al programa. No, hombre, seguro que quieres comentar, si no de esto, de cualquier cosa. ¿Cómo te ha ido la semana en tu vida general? No, no, bien, bien, todo normal. La verdad es que una semana normalita, una semana que he podido estar jugando, dedicando al vicio, así que tampoco mucha novedad en el frente. Lo único que sobre el tema que estabais hablando, pues como es que el tema es subjetivo, para lo que vosotros es un juego de mierda, después llegará otro y dirá que le gusta. Entonces, Es que Juanjo, o sea, sí, no, es si la que cosa no hay es tan que sea. cosas que no son juegos, que es en plan, pulso un Sí. botón y yo qué sé, y sale un tío cagando. Ese es el Sí, juego. eso. Hay Sí. cosas Que terribles. tengan un baremo común para todos y ya está. Ay. Ya, pero yo ya os digo, no pueden poner puertas al campo, como ha dicho Aitor, ni tampoco pueden valorar lo que es bueno y lo que no. Entonces, ellos lo único que valoran es que el juego sea un juego, que no estropee el ordenador y para adelante. No, pero si empiezan a poner algunos requisitos bestias, en plan, tiene que tener logros, cromos, tal, no sé qué. Tiene que funcionar en esta tarjeta y en esta y en esta y en esta y en esta. O sea, si meten ni que sea un baremo bestia, pero asequible para desarrolladores serios, esto ya te digo yo que se acaba. Pero eso es que es muy complicado, tío. Pasa en todas las stores, en la de iPhone, en la de Android, en todas las stores de programas y de juegos, pasa, entra de todo. No, no, no hay corte. Es un mal que tenemos que sufrir. Antes era la escasez y ahora es que es una selva y no hay quien encuentre algo bueno Bueno, entre tanta mierda. vamos a dejarlo también hay aquí. otra, Tony, solo una venga, cosa muy rapidito, rápida. rapidito, Si venga. en vez de 100 pavos fuesen 400, otro gallo cantaría. Venga, es que jamás nos ha pasado, mira que llevamos más de 2 años, más de 100 programas, nunca nos ha pasado empezar un programa ya con un debate. O sea, esto jamás lo hubiera Que yo no la imaginado. pones al pie, Sí, Sergio. Sí, es es que verdad, es verdad. a mí si me la tiras al pie, yo marco, o bueno, o libreto. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y esta semana yo quería hablar de una cosa que nada tiene que ver con videojuegos, ya que aprovecho este ratito. Y es que he descubierto más gente como tú, Tony. Yo pensaba que era difícil, que eras Joder, único qué en tu putada. especie. Sí, pero resulta que hay gente que en 2017 no conoce Spotify o no usa o no Ay, tiene qué cabrón cuenta. eres. O sea, pero tío, o sea, ¿cómo puede haber gente que escucha la música en YouTube? Por YouTube, sí. Si Sí, eso sí. tiene que Y estar luego, penado por hombre, ley. hay temas que no están en No, Spotify, ¿eh? Si vas no, a porque cosas muy concretas. están los canales de Bebo y claro, ahí ya son los oficiales. Sí, pero Te vamos lo a pones ver, en a bucle, ver. botón Pero derecho, bucle, que eso, eso la gente no lo para un sabe y tema ya. pachanguero, para ponerte despacito, vale, pero si te quieres escuchar un disco, ¿cómo te lo escuchas? Con la lista Pero de reproducción en Bebo también. ¿esto qué? ¿El Madre segundo mía. debate o esto de qué Sí, va? estos son ya prólogos. Estamos dando prólogos. La Navidad El empieza ya. DLC. No sé qué nos hemos tomado hoy, pero tenemos ganas de discutir, ¿eh? Sí, tío. Qué bueno. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Venga, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que sí, que va a haber mucho debate. Electronic Arts, que vuelve a ser protagonista una semana más de la actualidad, en esta ocasión tras comprar el estudio Respawn, creadores de la saga Titanfall. Hablaremos de esta decisión empresarial, por supuesto, además de los importantes recortes en personal que ha sufrido Telltale Games. ¿Es la situación tan grave? Pero tranquilidad, porque no todo son malas noticias, eso sí, porque si Pokémon Go fue toda una revolución, ahora Niantic se ha apuntado un tanto al trabajar en un juego de Harry Potter que siga la misma estela. Y hay muchas más noticias, como la fecha y hora de la gala anual de los Game Awards, esa ceremonia donde se premian los mejores juegos del año, según varios medios especializados de todo el mundo. Y quédate hasta el final, porque debatimos sobre las consolas que más nos marcaron y Tony traerá sus impresiones sobre Sonic Force. ¿Merece tanto odio? Luego lo descubrimos. Así que sí, quédate porque todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Las noticias. Bueno, ya está el Tony por el chat. Es que lo ha dicho en singular, Sonic Force, en vez de Sonic Forces. Bueno, pues ya veremos, porque a lo mejor no es el único palo que le puede caer al juego, no solamente el título, ya lo veremos después. Bueno. Nosotros, por lo pronto, vamos a empezar hablando de ese de Nintendo Direct dedicado a Xenoblade Chronicles 2. Yo creo que es lo principal, nos lo quitamos de encima porque fue algo que la semana pasada comentamos, pero nos pilló con el programa ya publicado y, por tanto, no pudimos comentar nada de lo mostrado. Y ahora sí que sí, hemos visto más, hemos visto tráiler nuevo, hemos visto más gameplay, hemos visto a sus personajes... Y me gustaría saber qué os ha parecido. ¿Os han vendido el juego en comparación con el Direct anterior? ¿Lo tenéis reservado? ¿No os interesa absolutamente nada? ¿Cómo ha sido? Como Xenoblade Chronicles X, a pesar de ser un juegazo y una enorme maravilla en muchos niveles, no lo terminé. Y es que me queda como la mitad, llevo 50 horas. Ahora mismo es que no puedo con otro Xenoblade. Es que no puedo. Este pinta mejor, pinta más guay, con el personaje con más carisma, porque en el otro no dejaba de ser un avatar como en un MMO. Pinta genial, seguro que será de 8 para arriba, pero ahora mismo no tengo momento yo para Xenoblade Chronicles 2. Lo siento, pero no es mi momento. ¿Y los demás? A mí me pilló este direct en el curro, entonces no pude seguirlo en directo. Bueno, me quedé con cosillas así más generales, ¿no? Y me llama mucho la atención el hecho de que hayan vuelto a repetir estrategia, como hicieron con Zelda, ¿no? De anunciar ese pase de expansión antes de la salida del juego, ¿no? Que veremos qué tal sale, ¿no? En el caso de Zelda hubo muchas reticencias, se le atizó mucho, pero luego cambiaron las tornas al ver la calidad del juego. Veremos, ¿no? Veremos, aquí cuesta 30 euros, dicen que va a haber contenido hasta otoño del año que viene, y veremos si el juego original al menos es decente para animar a la gente a comprar ese pase de temporada. Ha sido, yo creo, que lo más polémico, porque claro, antes de salir el juego, como tú comentas, que Nintendo, una compañía que, en cierta forma, ha sido la última en incorporarse a esta política... De repente te sale con eso a un precio bastante elevado, pero ya veremos lo que ofrece, ¿no? Porque todavía está un poco de forma ambigua eso de parte de la historia, un nuevo no sé qué. Ahí está, a ver, a mí, en lo que ha dicho Tony, de que efectivamente venimos del de Wii U, que también era muy largo, muy extenso, hay una cosa que me gusta mucho de lo mostrado, y es que hay más énfasis a nivel argumental. O sea, tú juegas al Chronicles X, y como juego de mundo abierto, de un montón de cosas por hacer, de misiones secundarias, estaba chulísimo. Pero a nivel de historia yo creo que flaqueaba un poco respecto al original de Wii, y creo que este retoma un poco esa línea. Más argumento, más trama. Sí, de hecho, yo cuando jugué al X, que ya te digo que no lo terminé, recuerdo que eran a lo mejor 8 horas de jugar y una cinemática de 4 o 5 minutos de historia que me podía flipar. Había algunas que de verdad me dejaban loquísimo, en plan, ole, chapó. Pero es que no es un ritmo narrativo bueno, ni mucho menos. No puedo tener en cuenta una historia si me la vas contando con tan cuentagotas que al final ni me acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya veremos cómo sale el juego. Sale el 1 de diciembre, lo vuelvo a recordar, ya hemos visto muchísimo material. Yo creo que además ha llegado ese momento antes de la fecha de lanzamiento en la que es mejor dejar de ver material. Porque ha llegado un punto en el que, yo personalmente pienso que ya se está rozando el spoiler, ¿eh? Sí. Sí, ese momento. Mucho. Totalmente cierto, es ese momento justo. Pues eso, de todas formas, no quiero dejarme una cosa de esta noticia, y es ese DLC gratuito anunciado para Zelda Breath of the Wild, que, basado en este juego, en el que han metido una nueva misión y el atuendo de Rex para Link. Aitor, creo que tú ya lo has probado, bueno, no sé si Tony también, y contadme un poco. No, no sé ni si está en Wii U, supongo que sí. Supongo que sí. Sí, seguramente que sí. Pero sí, al final yo creo que esa colaboración, ¿no?, de Monolith con Zelda, ¿no?, ese mundo abierto, pues al final se la ha devuelto, ¿no? Le ha devuelto ese favor Zelda a Monolith, ¿no? Y básicamente, bueno, lo que nos encontramos es una actualización del juego que ya soporta los últimos amiibo de los elegidos, ¿no? Y además, pues nos ofrece esa misión extra de Xenoblade, que básicamente lo que tenemos que hacer es que hay que localizar 3 estrellas fugaces rojas, y en cada una de esas estrellas fugaces hay un cofre con cada una de las partes de ese atuendo, ¿no? Que yo al principio dije, ostras, porque claro, leyendo un poco de qué iba el tema y tal, decía, es un atuendo que en Xenoblade usan un grupo llamado los buceadores, no sé qué, y yo diciendo, ostras, a ver si este traje poniéndote lo vas a poder bucear en Zelda. No. Es estético. Ojalá. Pero mucha gente pensaba como tú, ¿eh? Porque he visto a youtubers y la gente, pero si es que esto no puedo bucear. Bueno, pero te da eso, más resistencia al nado, ¿no? Eso es. Mi pregunta es, ¿te aparece tal cual al iniciar el juego? Sí, según inicias tu última partida guardada, te aparece como una nueva misión. Anda. Pues no sé, no sé, me esperaba algo más. Como no directamente, ¿cinemática? Toma. No, pero simplemente, yo qué sé, algo... Hablar con alguien, ¿no? O que te diga Zelda, no. Link, que hay algo ahí y tal, no sé, algo que no fuese en plan... Link, cómprate el Xenoblade. Cómprate el Xenoblade, tengo Wii U, Link, cómprate la Switch, toma la camiseta. Bueno, vamos a seguir, que hay otra noticia. Se nos va a borrar la sonrisa de la cara, desgraciadamente, o a lo mejor no, es que claro... Yo os leo, yo sé lo que pensáis y eso ya me condiciona un poco. La noticia es clara, Electronic Arts esta semana se ha hecho con el estudio Respawn Entertainment, responsable del desarrollo de la franquicia Titanfall. Bueno, esta operación, teniendo en cuenta muchos parámetros, ojito, porque asciende hasta los 455 millones de dólares. Bueno, entre los proyectos que ya están en marcha, tenemos una nueva entrega de Titanfall, un juego ambientado en el universo Star Wars y una experiencia de realidad virtual. No hay más información, pero oye, yo creo que es una buena noticia, porque aquí decimos, buah, se van a cargar Respawn, hay que ver lo que han hecho, primero cierran Visceral, no sé qué. Si es que, de todas formas, ya trabajaba como si fuera una second de Electronic Arts. Sí, al final lo que se trata es de que sean profesionales y responsables. Dios mío, Tony. Si esto es lo que máximo que tengo que aportar, si es que, quiero decir, sucedió y dije, pues vale, y ya está. Y es que te juro que esa fue mi reacción, digo, pues vale. Pues a mí... Al final la asociación es obvia, ¿no? Porque al final Titanfall 1 y Titanfall 2 han salido de la mano de Electronic Arts, ¿no? Entonces, si querían unirse a alguien, iba a ser con esta compañía, ¿no? Sí, veremos si tienen un futuro agradable. Sobre todo lo que me hace mucha... Hay un mensaje ahí con lo de Star Wars, ¿eh? Sí. Ojito. Eso es lo tanto. Que yo quiero resaltar. Que hablamos de Visceral, ¿no? ¿Se sabía y todo de antes? La noticia resalta eso. Yo la verdad es que no recordaba hasta qué punto Respawn trabajaba en un juego de Star Wars. Sabía que es verdad que estaba colaborando, pero como tantísimas empresas. Claro, es que hay muchas haciendo muchos juegos de Star Wars, o eso se nos vendió. Sí, y no sale ninguno. Sí. O sea que... No. Se nos vendió que sería como antaño, que si vais a algún Humble Bundle de estos que han hecho de Star Wars solo y veis todo lo que hay, flipáis. Luego no funciona ni la mitad en PC por tema de drivers, pero es como, hostia, ojalá volviese esto, se prometió esto y es como, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿En las cajas de loot? Lo que me parece curioso es que hayan anunciado así tan como de pasada que están trabajando en un Titanfall, suponible Titanfall 3, ¿no? Y no esperarse a un E3 o algún evento así más impactante. Bueno, quizá tampoco, para calmar a la gente. Tampoco se ha visto nada, claro, para calmar. Tampoco creo que Titanfall sea una saga muy potente. O sea, la idea del primero estaba genial, pero se quedó como idea, ¿no? O sea, tampoco es... Sí, pero en el 2, la historia que tenía el 2 fue muy... En la campaña, la gente le encantó. Era porque partíamos de la nada absoluta. Cualquier cosa que hubieran hecho iba no, a mejorar pero, la del 1. No, ni mucho menos. Yo creo, obviamente partíamos de la nada porque no había campaña un jugador. Pero de verdad que yo, por lo poco que he podido ver, a mí me ha flipado. Bueno, Juanjo, estás muy callado. Yo quiero saber tu opinión también. No, yo es que la verdad es que no entiendo muy bien esta asociación, porque por todo he sabido que ninguno de los dos Titanfall triunfaron, para nada, al revés, todo lo contrario. Uno por ser que les eligió más la fecha de salida y otro simplemente porque no vendió. Y entonces no comprendo un poco a EA cómo se gasta este dineral. A no ser que sea para lo obvio que es quitársela de en medio, que es lo de la navaja de Oca, ¿no? Lo más sencillo es la respuesta al final. Pues no lo comprendo, no entiendo el motivo. Si tú tienes una empresa que trabaja para ti y lo que te hace no vende, ¿para qué la compras? No sé. Tampoco creo yo que haya números, o sea, todo es relativo. O sea, no es vender muchísimo o no vender. vendería pues de forma normal, ¿no? Y que claro, de todas formas una cosa es el rendimiento de un título y otra cómo trabaja el estudio. Ahí yo creo está. Que nadie tiene duda de la calidad de Respawn como estudio. Exacto, ahí es donde quería ir a parar. A lo mejor ellos ven que funcionan muy muy bien como estudio, con mucha cohesión, con mucha profesionalidad y con resultados muy buenos. Y eso a la hora de hacer, si quieren hacer juegos de Star Wars y la sequía claro. de juegos de Star Wars es bestia, al menos con lo que hasta la semana que viene. Pero por esta regla tendremos que entender que Electronic Arts a Visceral se la quitó de en medio justo por lo contrario, ¿no? Porque no, tampoco, se sabe. No lo sabemos. No lo vamos vamos, a saber no nunca. Lo sabemos, pero si hacemos esta asociación, es decir, pensamos, pues pensarán que son un buen grupo porque por ventas no es. Será porque es un buen grupo de programación, hemos pensado. Pues yo creo que tendrán que haber pensado justo lo contrario de Visceral, porque si por dinero no es, pues será porque no les gusta cómo trabajan, ¿no? Y al final... No lo sé. Yo creo que había problemas ahí dentro porque ¿hacía cuánto que Visceral no sacaba algo? Eso no, mismo iba años. A comentar yo. ¿Cuándo fue el último... ¿Cuándo hicieron el último juego Visceral? Quizá el Hardline, ¿no? El Battlefield Hardline. Sí. Quizá fuese el último. Ah, sí, cierto. Es verdad. Cierto. Pero claro, yo qué sé, son situaciones diferentes. Yo no, nunca conoceremos los motivos, creo yo, a no ser que haya alguna filtración. No, es como lo de Kojima. No se sabrá. Claro, pero no me puedes comparar, creo yo, cómo funcionó a nivel de crítica y de público Battlefield Hardline en comparación con Titanfall, porque creo que no da lugar. Yo creo que ya veremos si prospera esta relación. Si al final no es buena, pues le darán la patada. Y si va bien, la comparación no es entre el Battlefield y el Titanfall. O de Dead Space 3, peor me lo pone. Ni tampoco. La comparación es por qué echas a una, porque vendiendo poco, y por qué echas a otra, y digo, compras otra, aunque venda poco. Me hago esa reflexión y digo, bueno, el motivo no debe de ser las ventas, que es lo que se suponía. El motivo será cómo trabajas. Claro, pensarán en el futuro. Exacto. Ya veremos qué pasa. Bueno, vamos con otra noticia triste. Esta sí que es triste, porque Telltale Games ha anunciado que ha reducido su plantilla en un 25% tras despedir a 90 trabajadores. Lo que, bueno, ellos han explicado como un proceso de cambio dentro de la compañía para adoptar una nueva estructura de trabajo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La realidad es que ahora mismo Telltale Games no atraviesa un buen momento, ya sabemos el agotamiento de la fórmula, han llevado demasiados trabajos paralelos, demasiados desarrollos, un apartado técnico desfasado, y parece que ese auge que vivieron con The Walking Dead, con The Wolf Among Us y todos estos títulos, ha pinchado la burbuja, ¿no? Y están en una situación un pelín delicada. Es que estaba claro que esto iba a pasar. O sea, ahora mismo yo creo que solo les daría un auge siguiendo con la misma fórmula, hacer un juego de estos, esto que hace Nintendo de dar la IP a otro, yo que sé, un Telltale Games Zelda, algo, yo que sé. Pero es que con la misma fórmula ahora mismo no pueden. Tienen franquicias muy potentes, que si Batman, Walking juego Dead siguen de haciendo alguna cosilla, Juego de Tronos, Minecraft. O sea, Minecraft. Si es que no, que venden millones todas, sean películas o videojuegos, da igual. Pero si tienes la franquicia, si no vendes, algo estás haciendo mal. Y esta es la prueba, y hace tiempo que se venía viendo que esto estaba... Algo tenía que pasar, porque la fórmula ya no daba más de sí, y gráficamente tampoco. Yo pienso que el problema no es que hayan repetido mucho la fórmula, sino la fórmula en sí mismo, ¿no? Quiero decir, el tipo de juego. Hay juegos, el Call of Duty o el FIFA, que sale todos los años y vende todos los años un porrón, ¿vale? Es decir, que esa fórmula es buena. Pero esta yo creo que es que ya... La gente ya se aburre de jugar a esto. Entonces. Yo creo que es más el factor fanatismo. Yo creo que en todos los casos, repetir mucho una fórmula, porque al final, Call of Duty, FIFA o juegos de Telltale, la base es 90% la misma. Pero en el caso de FIFA hay millones de jugadores, en el caso de Call of Duty hay millones de jugadores, pero en el caso de Telltale ganaron el GOTY con Walking Dead y a partir de ahí. Para abajo repitiendo lo mismo. Sí, el problema es que no hay factor sorpresa. Quiero decir, yo voy a jugar al de Batman y sé lo que me voy a encontrar antes de comprarlo. Y eso es un fallo, porque al final nada más que te cambia el envoltorio. Y a mí, de verdad lo digo en serio, me gustaría ver a Telltale Games haciendo un juego que no fuera una aventura gráfica. Así de radical soy. Porque creo que pueden hacerlo, pueden hacerlo bien. Sí, o simplemente cambiar un poquito, hacer yo qué sé, algo rollo Life is Strange, con algo de muévete tú por aquí y haz esto y tal, y historias muy distintas y originales que no sean de alguna franquicia. Estaría muy bien, de hecho yo no sé ahora mismo cómo Lego sigue vendiendo tanto. Bueno, sí, porque es Lego, ¿Vale? Los juegos de Lego. No, la fórmula sigue siendo la misma en todos los juegos. No, pero yo creo, algunos cambios, cosas chulas, pero... O sea, Tony, sé que yo creo que es sano que hagan una cosa radicalmente distinta para no estancarse y no sentir que siempre hacen lo mismo. O sea, le pasa a los artistas, a los grupos de música, y le pasa a cualquiera. Game Freak no solamente hace Pokémon, aunque lo parezca. Está el Tembo de Badass Elephant. Claro, y han hecho un montón de juegos en el pasado. Exacto. Y está bien que de vez en cuando alguna cosilla por cambiar, ¿no? Sí, de hecho, te voy a poner un ejemplo muy guay. Brutal Legend, creo que lo conocemos todos. Sí. Tuvo 4 años de desarrollo y no hicieron todo lo que querían hacer. A los 2 años, creo que fue, Tim Schafer, que es el jefazo ahí de Double Fine, dijo, vale, vamos a hacer algo, vamos a hacer una Game Jam cada año para hacer jueguecitos cortos durante un fin de semana o no sé si una semana, porque es que si no nos vamos a reventar haciendo tanto tiempo el mismo juego, no estamos acostumbrados y nos mata artísticamente. Y desde entonces han salido juegos muy guays a partir de eso, que lo hacen cada año. Y muchas empresas lo hacen, y es que salir de tu zona de confort, tío, simplemente hacer eso, es muy bueno para la industria, para uno como profesional. Y es que mira lo que le ha pasado a Telltale. Es que no hay más. Si estás siempre estrujando la misma cuenta, es que al final te vas a quedar sin nada. Sí, es que está todo dicho. En cualquier caso, ojalá les vaya súper bien, remonten el vuelo y vaya todo perfecto. Nosotros vamos a seguir con una noticia muy chula, y es que la desarrolladora de Pokémon GO, Niantic, ha anunciado que su próximo juego será de Harry Potter. Bueno, se va a llamar Harry Potter Wizard Unite, una otra aplicación para smartphone que va a hacer uso, por supuesto, de la realidad aumentada y que va a estar disponible en 2018. Niantic está trabajando en el juego junto con Warner Bros. Y con Porky Games, que no es Porky, no es el cerdo Porky, es Porky Games. Y ya está, no se sabe mucho más, que se van a inspirar, por supuesto, en ese primer título que hizo Niantic, que es Ingress, que sirvió como base para Pokémon GO y que lo va a servir también para Harry Potter, y que hay nuevos juegos de Harry Potter, aparte de este para móviles, en desarrollo para consolas. Tony, estarás flipando, estarás muy contento. Estoy contentísimo. Es que, joder, yo crecí con los juegos de Harry Potter. Y es que me acuerdo cuando antes era una versión, cada cosa distinta, la de GameCube era distinta a la de Play, y a la de Xbox, y a la de Game Boy, y a la de Game Boy. Pero tú sabes que el pasado nunca va a volver, nada será como lo que viviste. No, pero puedo seguir jugando. Sí, pero a lo mejor ya no te gusta. Pero sí que es verdad, a partir del tercer juego en consolas y PC fue lo mismo. Cosa que es normal también, es una locura de pasta lo que se dejaban en producir una versión tan distinta cada vez. Pero sí que es que me alegró muchísimo, tío, me alegró muchísimo. Mira que no soy muy fan de la de Animales Fantásticos, pero del universo de Harry Potter soy muy, muy fan. Soy de los que no se lee los libros y me odian todos por ello. Las pelis me las eres he visto Potterhead. Mil veces. Soy Potterhead, soy Slytherin además. Bueno, me dijo Juanjo, que está muy callado. Yo quiero saber si tú eres un muggle o no. No, yo no, yo paso de... Paso de familia. Yo lo siento, no quiero faltar respeto a nadie, pero... Juanjo, cuando vio que se moría Dobby, rebobinó para verlo morir otra vez. Yo no sé ni quién es Dobby, no te voy a mentir. Pero tiene nombre de perro. Ah, sí, no, sé quién es. El bicho ese con las orejas tofeuco. El de los calcetines, sí. Sí, sí, es verdad. Es que creo que la he tenido que ver con mi hija, ¿vale? Pero de estas cosas que ves echando la siesta, ¿me entiendes o no? Que... Paso del tema, ¿no? En serio, una cosa sí voy a decir, lo que les guste esto, que lleven cuidado porque esto es para móvil, que se preparen para micropagos uno detrás de otro. Pero Juanjo, sí, pero yo me imagino agitar el móvil como si fuese una varita. No, si ya te lleve la tablet, está muy jodido. De todas formas, Juanjo, ¿tú no crees que puede repetirse lo que pasó con Pokémon GO y que gente que anda salga a la calle con Harry Potter? No, será que gente que vaya con escoba voladora, ¿no? De 70 años, no sé. Me produce curiosidad, es que este puede ser el año... no este año, sino el que viene, porque esto estará preparado para el año que viene ya, del resurgir de, ya no solo de Harry Potter, también de Spider-Man. O sea, tenemos ahí como ciertas sagas que estaban ahí olvidadas y que están intentando volver al primer plano. Sí, y tú espérate, porque ya han dicho que con Switch volverán sagas que no son habituales para nada. Claro. Star Fox. Bueno, Tony aprovecha siempre que puede para hablar de lo que le da la gana. Me parece fantástico. Nosotros vamos a pasar a hablar de One X, que ya sabéis, esta consola que está disponible desde el 7 de noviembre. Y son muchos los juegos que van a recibir actualizaciones gratuitas para mejorar su rendimiento. Bueno, tal y como pasa con PlayStation 4 Pro, van a ser los propios estudios los que van a decidir las mejoras que quieren implementar en esta Xbox One X. Pero Microsoft ya lo ha probado, ya ha demostrado de lo que es capaz la consola. consola con juegos como Gears of War 4, Halo Wars 2, Forza 7, Third Party como Final Fantasy XV, Devil Within 2, ta. Bueno, todo esto, no sé si habéis visto ya cómo funciona este sistema, este super sampling o como se llame, pero lo visto es una auténtica locura. O sea, tú ves, sobre todo con juegos de 360, lo que es capaz de hacer la máquina, sí. Y prácticamente te hace una versión remaster al vuelo, ¿eh? Que mejora lo visto en la original y al revés, la One. Que los remasters son versiones ultra en PC. Bueno, como lo queramos llamar, pero es impresionante y ahí es digno de alabar, ¿eh? Porque le hemos echado muchos palos nosotros y mucha gente a esta consola antes de salir. Pero una vez que está en la calle, que se ha visto el trabajo que es capaz de hacer, para ser una consola, objetivamente, yo creo que está bastante bien, ¿eh? Sí, lo que no sé es lo que opinarán los estudios que quieran hacer remakes de esos títulos y vean que la Xbox se los hace ellos. No confundir remake y remaster, cuidado. O sea, remaster, perdón. Ahí ya es otra cosa. Bueno, pues se lo tienen que currar más, cosa que también me parece bien. Sí. No, pero la verdad es que esto mejora en mucho a la Pro, ¿eh? Aquí la Sony le han sacado los colores. Hombre, es un salto más brutal, claro. Pero es que, tío, las cosas como son. Esto sí que tú notas que han sacado una consola en la que te merece la pena pensártelo, ya no digo comprarla, pero al menos lo piensas y no es un insulto a la inteligencia. Y sin embargo, mantiene la compatibilidad con su hermana menor, podríamos llamar a la S o a la normal, sí. Y de esa manera no rompes la generación, pero estás dando un plus a quien quiera tener algo mejor. A mí me parece que por parte de Microsoft una jugada bien ejecutada. Todo lo contrario que Sony, que estuvo vendiendo potencia hasta que pudo. Porque en cuanto salió Microsoft diciendo lo que iba a sacar, se tuvieron que callar. Y ahora, en vez de potencia, hablan de que lo importante son los juegos. Es bastante gracioso. Y si no, acordaros de cuando los argumentos van bailando de una a otra, dependiendo en qué posición estén. Sí, pero que me hace gracia. O sea, cuando has dicho lo de que la Xbox es compatible. La X es compatible con la original y tal. Menos mal, porque por prestaciones, si lo mirásemos, podríamos decir perfectamente que esto es una consola de nueva generación, o sea, de la siguiente. Sí, sí, sí, sí. Sí, lo único que pasa es que los juegos tienen que valer para las dos, pero claro, lo que es en cuanto a santo técnico, sí que se podría decir. Ya veremos cómo funciona la campaña navideña para Microsoft. Lo tiene complicado ya por el lugar del que viene, claro. Sí. Eso sí, han dicho que han agotado stock de la One X, pero también es verdad que si a lo mejor han enviado 200 unidades a toda España, pues es fácil quedarte sin stock, ¿eh? No quiero ser malo, que ojalá sea porque ha vendido miles y miles de unidades, pero me da a mí la sensación de que han arriesgado poco en cuanto a stock. La gente que la tiene, desde luego, está muy satisfecha, lo cual me parece estupendo. Y nosotros vamos a pasar a la última de las noticias que traemos. Es esa de las que tanto me gustan, porque es que los de Game Awards 2017 están a la vuelta de la esquina y sus responsables ya han querido compartir los primeros detalles de la gala. Bueno, ¿cuándo va a ser? Pues ojito, porque aquí en España nos va a pillar a las 2:30 de la madrugada del 7 al 8 de diciembre. ¡Qué sorpresa! ¿Lo vais a ver en directo? Yo no. Tendría que mirar en qué cae. Si cae entre semana, complicado. Pues yo me reservo, ni de me coña. Reservo la noche sin dormir para el Game Experience, que también está ahí. Creo que es la noche del 8 al 9. Y no voy a coger y me voy a pegar dos noches sin dormir, y menos para... Yo, a mí lo importante son los nuestros, no estos. Bueno, como siempre, ya sabéis, habrá esos World Premiere, esos anuncios exclusivos que luego al final no son para tanto, le dan mucho bombo, pero ahí estarán, habrá concierto, habrá anuncios, trailers. Es a las 2:30 de la madrugada del viernes ese, porque cae en viernes ese día 8. Ojito, lo más importante, los nominados el 14 de noviembre se van a dar a conocer. Ya hay claros favoritos, no hace falta que diga cuáles son. Ya veremos quién gana, ya haremos nuestra propia gala, por supuesto, como tiene que ser para elegir nuestro GOTY. Bueno, lo vais a elegir vosotros los oyentes, pero a mí es que esto siempre me llena de hype, aunque luego nunca gane el que yo quiero, pero esa es la gracia, ¿no?, del juego. Este año sí que vaya a ganar el que tú quieres, no fastidies. Bueno, ya bueno, veremos, ¿eh? Va a haber batalla. Sí, va a haber batalla, pero queremos que ambos títulos ganen, o sea... Va a ganar Nintendo. Tú estás hablando de ambos títulos, pero tú no sabes quién quiero yo que gane. No tiene por qué todo ser Mario o Zelda, ¿eh? Ah, pero que no pensabas en Sonic Forces. ¿Qué es esto? No, pensaba en About Elise. Ah, en el Beat Hazard. pensaba. Bueno, callaos ya, venga. Bueno, hecho todo esto, desde luego vamos a seguir hablando aquí de los Game Awards cuando se acerque el momento. A ver si podemos hacer algún directillo como hicimos con el de Mario Kart, un poco de forma distendida, hablando por YouTube de lo que nos parece o nos deja de parecer. Pero nosotros vamos ahora con la opinión de mierda para hacer... pues un pequeño balance de lo que ha sido nuestra consola favorita, que seguro que cada uno tiene una en un lugar especial de su corazón. Bueno, y esta semana nos ponemos un pelín nostálgicos para hablar de una consola, como me aclara Juanjo por el chat, que nos ha marcado, no la consola de nuestra vida o la consola que no sé qué. Cada uno ha elegido una consola, una plataforma que por motivos X que va a explicar, pues oye, tiene cierta importancia en su vida como jugador. Es que no sé de qué otra forma describirlo. Pero es muy bonito porque yo ya he visto más o menos cuál va a elegir cada uno. No sé nada de por qué, las razones, pero sí que son muy diferentes y eso me encanta, que haya diversidad de gustos, de opiniones y que haya pues un background detrás de por qué cada uno ha elegido una consola y no otra. Yo creo que, Aitor, podemos empezar contigo a ver qué plataforma has cogido como aquella que te ha marcado por lo que sea. Pues evidentemente, chicos, es que no hay otra igual. Ouya, de verdad. Ouya es la mejor consola que se ha hecho en la vida. No. Pongámonos serios. Oye, ¿el programa del troleo o esto no, de qué va, tío? No sé qué está pasando hoy. Me hacía mucha gracia que nadie la haya elegido Omnesea para trolear, ¿no? No, bueno, poniéndonos ya serios. Pues yo he elegido Nintendo 64 y mi razón puede que sea compartida con... No sé si todos, pero por lo menos a lo mejor alguno más de aquí con su propia plataforma, ¿no? Y al final es porque creo que fue la primera consola grande que tuve. Yo, bueno, de pequeño yo jugaba con mi Game Boy mucho a Super Mario Land y yo veía anuncios en la tele de ese Mario 64. Claro, de ver ese Mario Land en blanco y negro, mi Game Boy, a ver ese Mario 64 a todo color, en tres dimensiones, que se movía a todos los lados, yo decía, joder, yo quiero eso. Y fue pedirla a los Reyes cuando tenía unos 7 años y claro, fueron un regalo de Reyes que, vamos, yo recordaré siempre, ¿no? Ese pack de Mario 64 con Nintendo 64 que, vaya vicios me pegué, fue una época en la que, joder, tienes mucho tiempo libre y le puedes dedicar muchas horas a los juegos y de verdad que marcó mucho mi camino como jugador, ¿no? Quizás si no hubiese pasado por ese trayecto no estaría a lo mejor aquí hablando de videojuegos ni nada, pero es que fue una alegría completa esta consola, ya no solamente por Mario. Tuve la suerte de que un tío mío también tenía esa Nintendo 64 y podíamos intercambiar juegos. Él me dejó Zelda Ocarina of Time y de ahí ya surgió todo mi fanatismo por la saga, ¿no? Juegos como Donkey Kong 64, toda esa vorágine de juegos de Rare que me marcó muchísimo y a la que tanto aprecio esa época de Rare, que ojalá volviera. Claro. Juegos que quizá ahora no le dedicase tanto tiempo, pero que de aquella, al tener tan poquitos juegos, pues le dedicaba mucho más de lo que a lo mejor, pues eso, lo dedicaría ahora, como por ejemplo Mario Tennis, el primer Mario Tennis, yo le dediqué muchísimas horas. Yo creo que ahora no cogería un Mario Tennis. Lo primero, yo creo que no lo jugaría ningún Mario Tennis, porque no me llama ya. Uh-huh. Y si lo jugase, tampoco le echaría tantas horas. El primer Mario Party, igual, el mismo ejemplo. No cogería ahora un Mario Party, creo que la saga se ha devaluado mucho. Pero ese primer Mario Party me lo pasé genial. Con otro compañero, yo no tenía cuatro mandos de Nintendo 64, hubiese sido la caña, pero no, pero sí que tenía dos y alguna que otra vez sí que podía jugar cooperativo local con algún amigo o con mi padre, que alguna vez se hubiese sumado. En ese sentido, la verdad es que guardo un recuerdo inigualable, que creo que ahora con Switch, con estos juegos que están saliendo, Zelda muy inspirado en intentar superar Ocarina of Time, Mario Odyssey intentando poner al día Mario 64, estoy como reviviendo un poco en espejo esa época y me lo estoy pasando genial también. Yo creo de todas formas que te ha pasado un poco como a mí, que en tu caso ha influido mucho la edad, en ese Nintendo 64, sí, en la influencia eso que es. Te ha dejado, ¿no? Para lo que ha venido después y todos los recuerdos, lógicamente, de ser tu primera consola de sobremesa que claro, realmente disfrutases. Eso es, yo creo que me estrené muchas sagas con esta consola. Creo, de verdad, y no quiero sonar un poco, pero creo que he tenido buena educación videojueguil. Quiero decir, creo que las generaciones van cambiando, ¿no? Y yo agradezco mucho el haber empezado mi vida videojueguil con Mario, con Pokémon Stadium, con esos juegos, y no con Call of Duty. De verdad que no quiero parecer que es aquí lo mío vale y lo de los demás no, pero de verdad que yo creo que hay que también saber un sí, poco cómo iniciarte en los videojuegos, y creo que la cosa ha devolvido demasiado, ¿no? El ver a niños jugando a juegos muy violentos, ¿no? Ya un poco se ha perdido esa bueno, educación, yo ¿no? creo que a lo mejor cada generación tiene su clásico, sí, y cada generación lo vivirá de una manera. O sea, que pero me parece interesantísimo, incluso como para debate, no hoy, porque lógicamente no está programado, pero muy muy chulo, porque claro, tú dices, juez, es que Nintendo 64, qué de titulazos, que si el Ocarina, que si el no sé qué, el no sé cuánto, y los chavales de hoy con el Call of Duty, ¿vale? Pero el que se ha iniciado a día de hoy con una Wii o con una Play 3, para él hay juegos que tú dices, pues vaya mierda, como tú has comentado con el Mario Tennis, pues a lo mejor esa persona, ese Call of Duty o cualquier otro juego, le ha podido marcar muchísimo, y al final influye eso, la edad en la que te pilla, el contexto, la persona con la que lo juegues, incluso, todo está ahí. Sí, eso es, que a lo mejor dentro de varios años diga, joder, yo jugaba esto de verdad. Pero no, sí, le tienes cariño porque claro, lo jugaste y le echaste muchísimas horas. Digo, sí, sí, sí, pues qué bueno. Y Aitor, de los juegos que tienes, conservará, supongo, los juegos de Nintendo 64. Todos. Sí, sí. ¿Sabes cuán? Dime 4 o 5 así que tengas en la cabeza de los que más te. Los que más de todo, tu catálogo, los que más te gustaron. Te voy a decir mi top 5. Mario 64, con el que estrené la consola, para mí fue, pues eso, la puerta de entrada para el mundo de los videojuegos. Ahí ya me pusieron el sello este de los parques de atracciones y diga, vuelva a entrar otra vez. Pues con ese juego me lo pusieron. Luego, obviamente, los dos Zeldas, Ocarina y Majora. También tengo que rescatar, Pokémon Stadium. Pokémon Stadium para mí me dejó flipado, además con la conexión a los juegos de Game Boy, que podías transferir tus Pokémon al juego y verlos en 3D, que decías, ostras, de verlos ahí en monocromo en 3D, pues mola un montón, ¿no? Y sobre todo Banjo. Banjo, me quedo con el primero. Banjo-Kazooie para mí ha sido también un... Es que la época de los colectatón de los 90 me marcó muchísimo. Y después de Mario 64, irme a Banjo-Kazooie, que para mí fue una evolución tremenda de Mario, pues es que era... Gracias, Rare, por existir. Date cuenta de que todos los juegos, si no son de Nintendo, han sido producidos por Nintendo, porque al fin y al cabo era la época en la que Nintendo era tan restrictiva con su consola, que realmente solamente dejaba pasar a quien quisiera. Sí, pero con Super Nintendo no fue así. Con Super Nintendo había un montón de juegos de un montón de compañías y con Nintendo cambió todo, ¿no? Parece que fue un cambio radical de política. No sé si le sentó bien o no, pero la verdad es que el catálogo tiene unos escogidos que son base fundamental de actual. Es más, cuando yo, por ejemplo, cambiaba videojuegos con mi tío, pues yo me he dado cuenta que, joder, mi catálogo de juegos era, pues eso, muy, muy Nintendo, muy Rare. Y, por ejemplo, mi tío me dejaba que si FIFA, que si Fórmula 1, que eran, pues eso, juegos de Zirth, ¿no? Que no, en principio no me atrevían tanto, ¿no? Era simplemente por probarlos, pero yo no me los hubiese comprado nunca en esa época, ¿sabes? Claro. No me llamaban. Sí. Aparte que no era el fuerte del catálogo, el hacer de Nintendo 64. Bueno, pues me parece muy interesante que seguir, porque cada uno tiene una consola y quiero conocer mucho los motivos de cada uno. Juanjo, en tu caso, muy interesante por ser de otra generación, de otra época, que es genial. Y quiero saber, esa plataforma, en tu caso, si tiene que ver con las... pues ese paso a las 3D, si nos vamos a las 2D o dónde nos situamos. Pues mira, yo no he elegido la que es para mí la mejor consola o la que más me gusta o etcétera, porque yo he querido hacer una consola que me ha marcado, ¿de acuerdo? Entonces yo en este caso he escogido una consola que no fue ni de lejos la primera que tuve, la Dreamcast, ¿vale? He cogido la Dreamcast de Sega. Grandísimo. Sí, la última consola de Sega, una buena máquina en el general, pero con su luz y con su sombra, ¿no? Para mí esta consola no fue la primera que me compré con mi sueldo, porque la primera consola que me compré con mi dinero, que me fui ganando yo trabajando por ahí, en mis cosas y tal, fue la primera Play. Pero esta fue la primera consola que yo me compré cuando ya era independiente. Yo, con la época de Dreamcast, yo ya vivía solo en mi casa. Cuando eras indie, ¿no? Sí. Eras muy joven, tenía 20 años y yo ya vivía en mi casa solo, yo era independiente. Yo me independicé muy rápido. Y entonces, pues esta consola fue la primera que yo me fui yo tranquilamente, con mi sueldo ya cobrando y todo, me fui allí al centro comercial y cogí, me la compré, me la llevé a mi casa y fue una experiencia brutal, ¿de acuerdo? A mí me encantó esto de coger y abrir la consola y poder tener internet. De hecho, fue la primera vez que en una consola se veía eso y yo me compré mi teclado. Yo flipaba con el asunto, ¿vale? Aquello era bestial. Después, lo más importante de todo, los juegos. Fue la primera vez, y esto hay que pones en el contexto del momento, fue la primera vez en el que tú jugabas a un juego en tu máquina de tu casa, que era en una consola en el hogar, y era como mínimo igual a lo que tú podías jugar en un salón recreativo. Porque lo normal en aquella época es que los juegos que estaban guay, los juegos que estaban bien, los que eran un flipe, eran los de recreativa, que eran técnicamente superiores, se suponía, ¿no? Bueno, se suponía, no, y es que era así, hasta esta generación. Y esta consola abrió la generación. Y claro, ponerte el Virtua Tennis y ver aquello funcionar igual que la recreativa, o Soul Calibur, que aquello era un dolor de felicidad, yo qué sé, aquello fue una sensación de decir, hostia, de hecho recuerdo a mis colegas venir a casa y flipar, todos flipaban. Llegaba, enchufaba, tengo los cuatro mandos, lo tengo todo aquí en casa. Y claro, yo enchufaba los cuatro mandos y jugábamos un Virtua Tennis los cuatro ahí y eso era gloria bendita. Y claro, fueron tiempos muy buenos, pero fueron tiempos muy efímeros. ¿Y por qué? Porque la consola murió, ¿vale? Sega, bueno, lo sabemos todos, no voy a contar la historia, por culpa de ciertas decisiones, vamos a decir, cayó y dejó la consola morir. Bueno, Sega se vendió a Sammy, tal, lo que sea. El caso es que para mí fue un golpe muy duro. Para mí, bueno, y para el mundo de las consolas en general, ver como una compañía que pensabas que eso era imposible, ¿no? Esto es como, pues yo qué sé, como ver bajar a segunda división al Madrid o al Barça o una cosa de estas, ¿no? Algo que no puede pasar, algo que no puede suceder. Pues hombre, sucedió. Si bajan a segunda, esos dos tampoco pasa nada. Vale, no, si yo... No, pero no, pero te entiendo perfectamente porque es que, claro, yo para mí, las consolas de Sega, ya no la Dreamcast, sino cualquiera, eran las grandes desconocidas. Jamás supe de ella hasta la época de Internet. A mí también. De verdad, sí. O sea, nadie de mi colegio, de mi vecindario, nadie sabía ni tenía ninguna consola de Sega. Bueno, pues para poneros en mi caso, sí. Para poner en contexto de la situación del momento, en la época de Super Nintendo y Mega Drive, Mega Drive verá al cambio como ahora puede ser una Sony o Nintendo o Microsoft, ¿vale? Sega estaba a ese nivel, a nivel de una mega compañía, solo habían dos, eran Sega o Nintendo. Y Nintendo, pues, de hecho, aquí en España, en Europa, más concretamente, Master System vendió más consolas, la Sega Master System, que Nintendo. Estuvo ahí a un nivelazo. Sega tenía mucho nivel y Mega Drive en Occidente vendía al nivel de Nintendo. Pues estaba Oriente, que claro, ahí en Japón Nintendo era una diosa. Y entonces, claro, cuando vimos que cayó Sega, fue una sensación tan de, ¿pero esto cómo ha sido posible? Claro, que a mí me dejó un poco como pillado, ¿no? Primero porque me quedé sin consola, me tuve que ir a comprarme otra porque murió. Y segundo porque me hizo darme cuenta de que no hay nada establecido en el mundo de los videojuegos y que cualquier cosa puede pasar. Y a partir de ahí, sí. Pues... ¿No tuviste un sentimiento de rechazo respecto a PlayStation y Xbox? Es decir, ¿y estas que han entrado ahora de nuevas, cómo leches están aquí? ¿Y mi Sega, que lleva tantos años, cómo, hostia, ha podido qué caer? ¡Qué buena, ¿no?, pregunta! Sí, no, sí. No, y te explico. Yo creo que esto lo he dicho alguna vez, pero tampoco en plan comentarlo. Yo nunca he sido de una compañía de consolas. Yo, mi primera consola oficial fue una Master System. La segunda fue... Digo oficial porque la anterior fue una Nintendo de esas piratonas. Entonces no lo considero consola. La segunda fue una Super Nintendo, la tercera fue una Play y la cuarta fue esta Dreamcast. Es decir, nunca he repetido compañía, no soy de eso, ¿vale? Yo me compro la consola que me apetece en el momento que me apetece y ahora por suerte las tengo todas. Y lo digo así muy a gusto y muy contento, porque ahora puedo hacerlo. Y, y, y lo digo así, yo no soy de compañía y no le tengo rabia ni nada, y más en esa época, es que habría que haberlo vivido para darse uno cuenta de que fue un boom la llegada del CD. Fue un momento de que salieron un montón de sistemas, la 3DO, la Pippin, Amiga 32X, Atari Jaguar. Os estoy diciendo consolas que no llegaron a ningún sitio, que murieron, pero salieron. El CD y un montón de sistemas, tío, un montón de sistemas, y claro, todas optaban a lo mismo, que a lo que llegó la Play. La Play fue la única de las nuevas que pitó. Claro, o sea, ahí influye mucho, pues eso, el marketing, el estar en el momento y lugar adecuado, pero también saber adaptarse, porque es verdad que aquí todos decimos, bueno, Sega, la pobre, ¿cómo acabó? Yo te digo una cosa, mejor que acabe como acabó, haciendo juego como third party y ya está, que no Konami, o sea, no por nada. Pero mejor que siga ahí, pues bueno, con un perfil bajo, pero que siga dedicándose a lo que se tiene que dedicar, que no desaparecer y quedarse, pues eso, en el hoyo. Bueno, hablando con sinceridad, Sega desapareció. Quiero decir, Sega quebró. Sega quebró y la compró Sammy, que es una empresa de allí asiática, y lo que hizo Sammy en vez de absorberla fue mantener la marca. Pero realmente Sega, la que era aquella Sega, la creadora de hardware y tal, no existe. Esa empresa murió y lo que sigue manteniéndose es la marca. Ya, bueno, pero eso pasa con toda, con Ubisoft igual, ¿eh? Ubisoft, la Ubisoft de hoy en día no es la que crearon esa familia francesa. Hoy hay un montón de, pues eso, de accionistas que han comprado, que sin no sé cuánto por ciento, y al final es parte de un tejido empresarial. Asoma Vivendi. Claro, Vivendi, sí, efectivamente. Pero me refiero a que tú sabes que Nintendo, pues están los programadores de Nintendo, tienen su sello de calidad, ¿no? Y cada compañía tiene lo suyo. He dicho Nintendo porque son tal vez los más clásicos de mucho tiempo. Pero Nintendo tenía a Yu Suzuki, Nintendo Sega, a Yu Suzuki, a Yuji Naka, tenía sus programadores que eran Yuzo Koshiro, que eran básicos, ¿no? Que eran los fundamentales de, que daban el sello de calidad, el toque, ¿no? De Sega. Y eso ya se perdió. Pero bueno, la marca sigue ahí, hay gente que le tiene cariño y a mí Sega pues me da que pensar en lo que viví, ¿no? De hecho, tengo todas las consolas de Sega, menos el 32X, que es el adaptador ese que se le ponía a la Mega Drive, el cachumbo ese por encima. Los tengo todas, bueno. Los tengo todas y tendría más si pudiera, porque seguro me recuerda a mi niñez. Pues perfecto, nos quedamos con esa Dreamcast que has elegido como consola. Y Tony, por tu parte, doy por hecho que será una donde habrá Star Fox. Si no, no tiene sentido. Sí, pero tampoco es que haya jugado Star Fox en esa consola, a pesar de tener uno de ellos dos. Pero bueno, eso es una pista clarísima. A ver, yo realmente no puedo pensar en una consola que sea la mejor consola o la que más el cosas gallego, me haya aportado. El gallego. Depende. No, depende. No, es que de verdad cada una me ha aportado algo distinto. No tengo ninguna que sobresalga por las demás. Es que es verdad. Con lo cual voy a escoger una que sí que tiene algo que las demás no me han dado, que es la primera consola de sobremesa que fue mía. No de mis hermanos, no, mía. De myself. Y es la Nintendo GameCube. Una consola que tuvo grandes títulos. Maquinón. Perdón, no te entendí. Quería decir Maquinón, simplemente. Ah, vale. Maquinón. Habían tenido Aviñón. Bueno, Tony, venga. Francia aquí. Te doy cuerda, Y nada, es que... Mira, voy a girarme para ver, porque le regalé algunos a un amigo. Pero mira, que si Soul Calibur 2. Que si... No veo porque está muy lejos. Los Sims 2. Que bueno, el port era lo que era. Mario Kart Double Dash, primera vez que yo estuve en esta saga con el Double Dash, que era, vamos, la versión deluxe de Switch tiene cosas de Double Dash. Yo qué sé, es que había tanta cosa, pero tantísima cosa. Y third parties, y que si el Harry Potter, mira, justamente, Harry Potter, el de la Copa del Mundo de Quidditch, que yo lo flipaba como un niño, a lo mejor lo probé ahora y no, pero en ese momento lo flipaba. Yo qué sé, probé muchas cosas ahí, muchas, muchísimas. Y destaco sobre todo The Legend of Zelda, porque cogí la edición que traía ese disco promocional con Zelda 1, 2, Ocarina, Majora's y una demo de 20 minutos de Wind Waker. Aprende Sonic Forces, esos son demos. Y nada, realmente fue mi primer contacto con Zelda. Y fue un desastre, total. Tardé 4 años en pasarme el Ocarina of Time, estaba en inglés, yo tenía 11 añitos... me daba miedo el templo de las sombras. Al final me acabé viendo videoguías de YouTube en una época en la que casi no había ninguna. Pero recuerdo todo eso con mucho, mucho, mucho cariño. Muchísimo. Y de verdad que hay una, además, que una saga que probé ahí por primera vez y que me enamoró. No sabía de qué iba el juego, pero vi la portada y digo, ¡buah! ¡Qué guay, tío! Todos los personajes, ya, el Mario, el Pikachu, el no sé qué. Y digo, Super Smash Bros., no sé qué es, pero yo me lo compro, esto pinta muy guay. Y dije, vamos a ver, lo juego, digo, vale, esto es de lucha, vale, guay. ¿Y la barra de vida? ¿Por qué hay un porcentaje? ¿Esto qué es? Y me moló mucho el concepto, me moló muchísimo. Creo que se pasaron tres pueblos de cómo desbloquear a Mewtwo, que si no se acuerda alguien, era uy, vaya gallo, era estar creo que 20 horas jugando con un solo mando, 10 con dos y 5 horas con cuatro mandos. Era una burrada que simplemente dejabas en la consola y a la que pasas el tiempo. Pero todo lo demás es que era genial. No recuerdo si este juego hacía uso del adaptador LAN que había extra. Creo que sí, pero no estoy seguro. Mario Kart sí. Pero vaya, que para mí GameCube fue enorme. Fue simplemente algo enorme. Y la recuerdo con muchísimo cariño. ¿Jugaste algún juego de mayores? En plan Resident Evil 4 o algo. Sí, en plan. Para mayores de 18. Pues... jugué... no. No. O el Kilo recuerdo 7. También con mucho... No, claro. que va. Sí que recuerdo con mucho cariño el Donkey Konga, que para mí, vamos... Bueno... Sí. Tengo eso aquí. Tengo los bongos. Los bongos. Ostras. Y el juego. Y madre mía. Y además, una cosa muy, muy graciosa es que tenía también Tony Hawk's Underground 2. Que este juego de skate, Tony Hawk y tal, iba por localizaciones del mundo. Y una de ellas era Barcelona. Y yo hay partes de Barcelona que las he visto antes en el Tony Hawk que en la vida real. Y cuando fui ahí en la vida real dije, hostia, es el Mare Magnum, pero sí, es igual. Y flipé en colores. Pues mira, aparte de todo lo que has dicho, no quiero dejar pasar ese experimento que fue Pokémon Colosseum, bueno, y XD después, ¿eh? Que también lo jugué, sí. Y de hecho... que te regalaban la tarjeta, la memory card aquella, sí, al comprarlo. Efectivamente. Y de hecho, una cosita más que para mí esto era genial, tenía el Game Boy Player, que era un add-on que le ponías debajo y podías jugar a juegos de Game Boy. Y claro, como había muchos ports de Super Nintendo, eso era genial. La mejor manera de jugar a Game Boy es esa, a la Game Boy Advance, sin duda. Sí. Es un, de hecho, el aparato está cotizadísimo, porque lo vale. De hecho, lo sigo teniendo por aquí, pasa que no tengo la caja, es una pena, pero si lo tuviese completo, vamos, sería una joya. Pero ahí está, lo tengo ahí encima de la expansión del Witcher, el Blood and Wine, y de unos DVDs del Atlético de Madrid, que me costaron un euro cada uno. Bueno. Yo recuerdo el convencer a mi primo para comprarse una GameCube, solamente porque había un juego que se llamaba Pokémon Channel, era la única forma de conseguir a un Pokémon... Sí, era un Celebi, puede ser, o algo por eso. Algo así, y era la única Hirachi, forma... No, Togepi, Hirachi. Y era en plan, cómpratela, que así lo tenemos. Madre el juego era, por favor, malísimo. Fue el primer DLC de la historia, el juego en sí. Yo solo quería apuntillar sobre la versión de Smash Bros. De esta consola, el Melee, que hoy día aún se le considera por muchos aficionados a Smash Bros. El mejor de todos, y de hecho se siguen haciendo campeonatos de este juego. Hombre, y tanto. Y a nivel mundial incluso. Y de hecho, que sí. Voy a terminar de esta manera. El mando de GameCube ahora se puede usar en Switch y se podía usar en Wii U. Saca vuestras conclusiones de lo bueno que tuvo esta consola y de lo bueno que tenía el mando. Se sigue usando hoy con soporte oficial. Bueno, me encanta. Ya se sabe que es porque va a salir un Smash Bros. Bueno, sí, por lo que sea, tenemos que dejarlo aquí, lo siento. Me encanta que hablemos de GameCube, todas las cosas que hemos dicho, cuando fue una de las consolas menos vendidas de aquella generación, para que se vea una vez más que no tiene relación la experiencia que uno puede tener con una consola con el recibimiento a nivel de ventas que pueda tener. Exacto. Lo digo, Wii U, por ejemplo, otro ejemplo. O Xbox One, que mucha gente la disfrutará y con el tiempo pues la pondrá en su sitio, supongo. Yo voy a hablar de una consola que para mí es la que más me marcó, posiblemente también por ser la primera de sobremesa, como le pasó a Aitor con Nintendo 64, y en mi caso era con PlayStation, con la primera, no la versión esa Slim que sacaron después, sino la tocha, entre comillas, que tampoco era tan tocha. Pero yo la disfruté muchísimo, se la regalaron más bien a mi hermano mayor, y fue un pique el jugar los dos ahí a prácticamente todo. La de sagas que nacieron en Play, otras como pasaron, o sea, Final Fantasy, yo el Final Fantasy 9, mi amor por ese juego nace aquí. Yo qué sé, el Siphon Filter, Marranos en Guerra, los zombies, por favor, hay que reivindicarlos más, que hagan una nueva entrega. Yo qué sé, la de tardes que yo he pasado jugando a los Crash, al Crash Team Racing, que se habla mucho de Mario Kart, pero el Crash Team Racing madre mía, ¿eh? Madre mía. Y luego, pues yo qué sé, Medi Evil, Spyro, Tomb Raider, Resident Evil, un montón de juegazos que ahora tú echas la vista atrás y dices, el catalogazo que tenía PlayStation, cuando luego cuando hemos hablado de hay que ver Dreamcast, lo mal que le fue, es que PlayStation le pasó la mano a todo el mundo, ¿eh? A todas. A todas, a todas. Y es para mí, pues eso, flipante. ¿Te das cuenta de la cantidad de juegos que has dicho? Pues te has dejado juegos de la calidad de Metal Gear o de Gran Turismo. Claro, si, no me los he dejado. Si son juegazos. Lo que pasa es que yo no los disfruté en ese momento igual. Y luego hay otros, por ejemplo, Skull Rivals, este juego de pelea. No sé si alguno lo conoce. Sí, sí, Skull Rivals, sí. Pues yo ahí, la de horas y horas que le eché a ese juego peleando y con mi hermano, ¿eh? La de partidas que eché. Bueno, y el Tekken 3 ni te cuento. Pero es que hay tantos titulazos que al final tú dices, si es que esta consola está ahí, ¿no? Por eso tuvo tanto éxito. Bueno, por eso y por el pirateo. No podemos negar lo evidente. Esta era la época en la que todo el mundo tenía un montón de CDs pirata. Llegaba mi padre, mira, te he grabado en el trabajo el nuevo juego de no sé qué, ¿sabes? Y me lo daba así. Y estaba tan instaurado, era tan normal que todo el mundo piratease los juegos. Que es una época que hemos dejado atrás con todo esto del online, de los DLC. Parece que hay más conciencia también de pues del trabajo creativo que hay detrás de cada juego, pero que no hace tanto tiempo de esto, ¿eh? Y esto era el día a día. Bueno, yo compré la consola y en la misma tienda le dije al tío que dónde se pirateaba. Y me dijo el tío dónde se pirateaba y la llevé allí antes de llevármela a mi casa. Me la pirateó y entonces me la llevé a mi casa y entonces jugué. Porque eso era es lo que había. Es que no era nada raro. No estaba mal visto. También hay que entender que para muchos padres sería también lo mejor, porque, claro, tú piensas, el dinero que te dejas en juegos, si yo tengo una consola que se los puedo grabar, oye, todos los juegos que quiera del mundo, claro, todas las tarrinas hasta arriba, pues es un dinero que sí, te ahorras. Sí, no estaban tan concienciados como ahora, ni mucho menos. Bueno, yo tengo mucha curiosidad, Sergio, por, claro, la consola dices que se la pilló tu hermano. Sí, por unos reyes. Claro, yo quería saber cuál es el juego que le hizo el cliff, ¿no? El decir, ostras, esta consola me interesa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, para mí fue Mario 64 ver ese salto, ¿no? Pero en el caso de tu hermano o de ti, ¿qué fue el decir, ostras, por este juego es que yo quiero jugar a esa consola? Uf, pues yo diría, en el caso de mi hermano, Final Fantasy VIII. O sea, Final Fantasy VIII es un juego que yo me acuerdo con un amigo que teníamos que venía, que siempre ayudaba de, no, es que para cargarte a este tío tienes que conseguir esta invocación. Y era todas las tardes, pero vamos, durante meses con ese juego, ¿eh? Lo que pasa es que yo era en ese momento muy chico porque nos llevamos 4 años y no fue hasta el 9 cuando realmente dije, hostia, la magnitud de esta saga y de estos juegos, ¿no? Uh-huh. Pero fue con Final Fantasy, sí. De ahí nace mi amor. Uh-huh. Pero sí, es increíble. Yo era la consola que más horas le he echado, sin duda. Sin duda, ¿eh? Yo tenía 15, 16 años cuando la compré, hasta los 20 que me compré la Dreamcast, y yo tenía tiempo para echarle esa consola a todo el mundo. Y me pegaba las tardes enteras en casa y mi tío jugando, hecho un animal, ahí en plan Dorito y Coca-Cola, un cerdo ahí asqueroso jugando sin parar. ¡Qué maravilla de época! Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos con el interludio musical antes de hablar de a qué hemos estado jugando. Y Tony, como me da hasta miedo decir el tema, mejor que lo presentes tú. ¿Qué música has elegido para el día de hoy? Para el día de hoy he escogido el tema más icónico de Sonic Forces, que es Fist Bump, que es así rockero, guay, da buen rollo, da ganas de aventura veloz. ¿Es el mejor tema de Sonic Forces? Yo creo que sí, sin duda. Bueno, pues dicho esto, vamos a escucharlo a ver si es verdad. Bender ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Bueno, reconozco que tengo mucho miedo a este momento. El momento en el que Tony, esa persona que tenía reservado su Sonic Forces para Switch con su camiseta que desfila por las calles de Barcelona, nos hable de sus impresiones del juego. ¿Qué te ha parecido este Sonic Forces? Vamos a ver. Voy a adelantarme a lo que va a suceder y os digo directamente que os den por culo mucho porque sé que me vais a pegar una de hostias. Pero bueno, da igual lo que diga. Vale. A ver, lo primero, yo este juego iba a comprármelo en Play 4 porque probé la demo que trajeron a Games World, que era la misma que la de L3, y la versión de para el dock no estaba bien hecha, ¿vale? ¿Pero había... para qué consola estás hablando, Tony? Ahora de Switch. Ah, vale. La versión de para ponerla en el dock no estaba bien hecha, había unos bordes de sierra impresionantes y dije, no, esto en Play 4 y ya está. Entonces, lo que hice... fue cuando estaba la demo de la eShop japonesa, digo, venga, vamos a bajarlo, a ver si ha mejorado. Y mejoró, digo, vale, me compensa suficiente. Hay anti-aliasing, se ve mejor la imagen, vale, me compensa 30 frames, me da igual, está muy estable, me compensa. Entonces, tengo aquí apuntadas cositas, pros y contras, y información en general. Primero, pues información objetiva. Este juego, pues, entre 35 y 40 euros, con una camiseta, la edición bonus que tiene DLC, con algunas skins, etcétera, etcétera. Y además te dan, está en la eShop para descargarlo en las tiendas virtuales de vuestra consola como tal, el episodio Shadow, que es una precuela, que es lo único que aún no he jugado, y tengo ganas porque si no, no tiene sentido algunas de las cosas que hay ahí. Entonces, voy a empezar con algunos pros, porque voy a ir intercalando, venga. La historia, por fin hay una historia seria en un Sonic. Por fin, ya de una vez, al fin. O sea, estaba ya hasta los huevos de historias sin sentido o historias que estaban ahí por estar y ya está. Aquí tenemos una resistencia que se forma por Sonic y sus amigos de todas las entregas, que si los del Team Chaotix, que si Amy, Tails, Knuckles, Silver, etcétera, etcétera. Y esa resistencia existe porque Eggman ya ha conquistado el mundo entero. Tal cual, ha conquistado el mundo entero y Sonic no saben dónde está. No lo saben, ha estado durante 6 meses, perdón, en una cárcel. Eggman lo tenía ahí recluso y básicamente estaba ahí porque Eggman, hasta el momento en el que ya tuviese control total del mundo, quería tener a Sonic ahí para que sufriese. O sea, ya a lo sádico, ya muy serio todo, muy muy oscuro. ¿Qué pasa? Que también tiene sus cosas malas. El control en 2D, en las fases de Sonic moderno, es malo. O sea, las físicas del mismo Sonic en 3D en las secciones de scroll lateral no funcionan bien. ¿Peor que en Generation? No son precisas. Pregunto. Sí. Joder, y tanto. Vale. Nos ha jodido. No, porque en Generation había una cosa, que aquí también la hay, que es que en las fases de Sonic clásico, que aquí hay Sonic moderno, Sonic clásico, y el Avatar, que ahora hablaré de él, en las fases de Sonic clásico sí que hay unas físicas adaptadas al Sonic clásico, tampoco tan buenas como en Generation, en mi opinión, pero es que en las fases del Sonic moderno y en las del Avatar, que hay también parte de 2D en algunas, es que no están bien adaptadas, no lo están, y hay veces que de verdad es para tirarse de los pelos, tal cual. Pero Vamos con otro pro. El Sonic moderno en 3D es el Sonic moderno que nos gusta. Está guay, es frenético, mola. Y además algunas stages que mezclan tener a la vez el Sonic moderno y a su lado el avatar, que los vas controlando los dos, están muy guapas también. Y la combinación, hay veces que hacen como un dash muy bestia los dos juntos. Eso es frenetismo puro, está súper súper bien. Pero, por otro lado, otro contra, misiones cortas. Esto lo hemos escuchado todos. Hay misiones muy cortas. Hay muchas, ¿vale? Para ser un Sonic hay bastantes misiones. En total, con el episodio Shadow este, que son tres, sumando las de la campaña principal y las secretas y las de bonus, hay en total unas 45. Que joder, está muy bien. Y muchos coleccionables, o sea, hay mucha rejugabilidad. Parece que lo dices como para convencerte a ti mismo, ¿sabes? Dices, joder, Tony, que está muy bien. No. Yo sé lo que opino de este juego. Yo hubiese preferido la mitad de stages, pero el doble de largas. Vale, pues eso, por favor. Es que te estoy viendo que quieres ser muy comedido, muy políticamente correcto, dando un pro, dando un contra. Mójate. Lo que ha correspondido a tu expectativa, con lo que tú esperabas, es mejor, es peor, es igual. Pero a ver, yo voy por bloques, y esto lo digo justo después. Déjame primero que diga mi parte política y luego ya sale el fan. Venga, político. No, si es que viene justo ahora, cabrón. Maldita sea. Bueno, no, me quedan un par de cositas. Hay misiones diarias, que la verdad es que son una auténtica chorrada. O sea, podrían dar mucha rejugabilidad, pero lo que son es cosas súper absurdas como pásate una misión con Sonic moderno, o Sonic clásico, o Avatar, o cámbiale la ropa al Avatar, que es como, vale, esto es súper fácil. Y te dan un boost de experiencia. Un boost de experiencia en el cual, si te pasas una misión, pues al final te da pues más experiencia y el rango sube. Que da igual, porque esto es otro fallo muy bestia. El rango ese es el máximo, pero es que te lo regalan con un... Vamos, es que te lo regalan. Es muy fácil conseguirlo. Es muy fácil conseguirlo. Creo que en Adventure 2 era horroroso porque era muy difícil conseguirlo. Pero es que aquí es todo lo contrario. Es muy difícil. O sea, muy fácil, perdón. Creo que en un intermedio es que no era tan difícil. Otra cosita buena, los bosses. Los bosses son muy buenos. Tal cual, los bosses están a la altura de lo que tiene que ser un Sonic clásico. Un Sonic 3D, perdón. De verdad que me parecen geniales. Ojalá hubiese más, porque hay a lo mejor unos 5 o 6 enfrentamientos contra bosses. Pero es que ojalá hubiese más porque están geniales. Yo me he divertido muchísimo con esas fases. Ahora, lo que viene siendo mi opinión, mi experiencia... Ha habido un par de momentos de frustración, en total unas 12, de 12 a 15 horas, si la Switch me lo pusiese, pero no me lo pone hasta pasar unos días. Unos pocos momentos de frustración en los que, mira, sí, la ha habido, pero es que me he divertido mucho más en comparación a las pocas veces que me he frustrado. ¿Pero frustración por qué? ¿Por el mal control en 2D? ¿Por el diseño, por el control? No, por el mal control en 2D. Vale, vale. Por eso. Tony, por eso. Yo te voy a decir lo que yo pienso, teniendo en cuenta que yo tenía echada reserva y la cancelé. Y tú me puedes decir ahora, ¿vale? De las cosas que te voy diciendo, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Pero yo te las voy a ir soltando. A mí me da la sensación, por todo lo que he oído y he visto, que pasa un poco como cuando te mandan un trabajo en el instituto y cada uno hace su parte y luego al final no tiene ningún sentido cuando lo juntas. Eso es Sonic Forces. Eso es Sonic Forces, un poco Frankenstein. Entonces, las secciones de Avatar, estaremos todos de acuerdo en que son un poquito mierda. O sea, un poquito que no, sobran. No. Ah, ¿a ti te han molado a nivel de diseño, a nivel de música y sobre todo a nivel argumental? Te juro que sobran más las del Sonic clásico. Te juro que las sé. Mira que hay poquitas de Sonic clásico, pero las odio mucho más que las del Avatar. Me gustan. Son entretenidas y no es coña, son entretenidas, de verdad. No sé, a mí yo lo que he visto es que hay problemas de diseño incluso a la hora de elegir estas armas para el avatar, que ahora lo comentarás supongo, ya que te he cortado y no te he dejado, pero que incluso cuando entras dentro de la fase no te avisan si realmente el arma que llevas es útil o no, y tienes que volver a salir. Cierto. Y volver a entrar. Sí. Luego a nivel argumental, no quiero destrozar nada, pero que a un chalado que acaba de llegar de nuevas todo el peso de la historia se lo den... Teniendo todo ese reparto, como tú has comentado, la de tantísimos personajes que a todo el mundo le encantaría poder controlar. Y tenemos a un avatar, cierto, sí. Claro, con una personalización, además, una customización terrible, que solamente puedes cambiar tres o cuatro cosas. No, eso no es cierto. A ver, no es cierto. Dilo, ¿qué podemos cambiar? A ver, podemos cambiar el peinado, podemos cambiar ojos, podemos cambiar el color de los ojos, color de la piel... luego está todo el tema de las vestimentas que hay, vamos, es la Semana de la Moda de París o de Milán, de donde sea. ¿Qué más podemos cambiar? Sí que es verdad que, a ver, faltan opciones, no obviamente. Puedes cambiar ni el color faltan de las opciones. Cosas. O sea, tú puedes hacerte el personaje que tú realmente te quieres hacer, o te puedes hacer el menos feo de los que te gustaría hacerte. Ese es el tema. No, feo, para mí no son feos, ¿eh? Al revés, yo creo que tienen mucha cohesión dentro de lo que es un Sonic, y no es broma, te lo juro. De hecho, sí que hay, reconozco que lo que sí que hay feo es alguna ropa que, madre mía, o sea, hay alguna cosita que tela marinera. Pero hay cosas que están muy, muy guays. Personalmente, mi experiencia con este juego es que no es malo, no es excelente, está bien. Y ya está. Y hay dos puntos importantes para disfrutar a saco de este juego. Que es ser fan de Sonic, porque tienen bastante fanservice, tiene referencias, tiene los amigos de Sonic, que si los conoces de puta madre porque lo vas a disfrutar, aunque no los controles. Y la segunda, que te gusten los coleccionables y rejugar las cosas por coleccionables. Hay una muy buena base de eso en este juego. De hecho, el tema de las armas, que se llaman Wispons, que son, bueno, referencias a Sonic Colors y tal, la realidad es que existen para los coleccionables. Tú, cuando estás jugando una zona del avatar, te das cuenta de que no es que el nivel gire en torno a que tengas el arma correcta, sino que tengas los coleccionables va en torno a que tengas el arma correcta, pero sí que hay una... Eso es verdad, o sea, estaría bien que te dijesen, te va a servir este. Pero también es verdad que hay un lo que se llama el avatar invitado, que tú puedes escoger algunos, te da 10 opciones de gente del mundo así random, para que escojas y así tengas pues dos opciones de Wispons distintos, según veas lo que te pide la situación. Pero sí, hay cosas que podrían mejorar mucho en el juego, y es que esto lo veo desde el primer momento. De todas formas, Tony, a ver, eso de para disfrutarlo hay que ser fan de Sonic, yo te digo que cualquier fan de Sonic por mí sí ve lo que le han hecho al personaje de Sonic, o sea, Sonic en lo que se ha convertido. Se ha convertido, tú ves la historia, ha estado un año retenido en una celda, lo han tratado súper mal, bueno, lo que tú quieras, lo han torturado. Y lo primero que hace es descojonarse, soltar chistes, chascarrillo a todos lados. Es que eso no era Sonic. Eso no era Sonic. Y con los años se ha quedado en una caricatura de lo que fue en su día. Y eso, cualquier fan de Sonic lo sabe. Y es así. ¿Te puede gustar el nuevo Sonic, o no? Eso ya va por gusto. Es que esto va por gusto. A mí el Sonic chulesco me encanta. Y es en serio. A mí el Sonic chulesco me gusta mucho. Ahora, una cosita más que no quiero que se me pase. He dicho que es un juego muy rejugable en cuanto a coleccionables, pero tiene una cosa mala en cuanto a eso. Hay, digamos, tres capas de coleccionables en cada nivel. No sé si esto lo has visto, que hay los 5 anillos rojos, que cuando los coges, puedes volver a jugar el nivel. Sí. Y entonces hay otros coleccionables y luego otros. Y es como, tío, ¿por qué no me los pones todos a la vez, como se ha hecho de toda la vida? Claro. Eso sí que no me gusta nada. Sí, Tal cual, eso no me gusta nada. Es que claro, la sensación es que hay como problemas de diseño muy obvio. Como que ha habido tres desarrolladoras que han trabajado de forma independiente. Da la sensación porque incluso la música, ya sé que la parte de Avatar a ti te gusta, yo lo comprendo y no voy a entrar ahí otra vez. Pero incluso la música no tiene sentido. Sonic 3, la parte 3D, super rockera, super guay. La parte 2D, en plan maquinote, vamos a dejarlo ahí. Y la parte de Avatar, que es electro disgusting, como dirían las Bistec, es que no pega ni con cola, ni con cola. Bueno, un pequeño apunto que quiero hacer, más que 2D, digamos, tal cual Sonic clásico, y no es que sea una cosa, o sea, es un chiptune raro, malo, o sea, a mí no me gusta. Es malo. Porque parece que suene mal, y es que es verdad, parece que suene mal. Yo he disfrutado del juego, pero hay cosas que obviamente que es que no, y es un juego que tiene muchísimos errores, y muchísimas virtudes también, pero es que muchísimos errores. Con lo cual, al final, es muy, muy... No puedes sacar una opinión en claro. De hecho, si vas a los análisis, es que nadie se pone de acuerdo. Pero ¿cómo que no, Tony? Por favor. Nadie se pone de acuerdo. Ves aquí un 5, aquí ves un 8, aquí un 6.5. ¿Qué 8 has visto? ¿Qué 8 has visto, Tony? En Famitsu. Bueno, yo hay que decir de todas formas que yo aquí estoy haciendo de poli malo porque es mi deber, ¿eh? Pero de poligón. Claro, yo quiero saber también, Aitor y Juanjo, si le queréis preguntar algo un poquito más amable. No despiertes a la bestia. No, si ya te has dedicado tú a dejarlo blandito. Hijos de perra. Es eso, yo lo he disfrutado sabiendo que tiene los errores que tiene. Como he disfrutado muchos otros juegos que sabiendo que tienen los errores que tienen. Pero mira, no me arrepiento de nada de haberlo tenido. Obviamente, Sonic Mania... joder, es el Sonic del año. Sí, o sea, no hay duda. Es otro rollo, pero es que es el Sonic del año. Del milenio, diría yo. De todas formas, no es difícil tampoco. Yo llevamos 17 años. Claro. De todas formas, Tony, yo quiero explicarle también a los oyentes que hasta llegar al día de hoy de la grabación, que tú estás hablando del Sonic Forces, de bueno, tiene cosas que están mal, otras que están bien. Ha habido un recorrido desde que tú lo reservaste, te fuiste al game, te lo dieron, te dieron no sé qué, lo metiste en la consola, vale. Tú y tantas otras personas habéis atravesado tres fases en esta semana. Bueno, primero, ya estamos. La negación, decir, buah, ha salido un medio de Polygon que le ha dado un 4, pero es Polygon, o sea, que nadie tiene en cuenta Polygon. Ha salido VG no sé cuánto, es VG no sé cuánto. Luego vino la aceptación, vale, no es tan bueno. Pero por 35€ tampoco podemos pedirle más. Y luego vino la resignación, que es el punto en el que te encuentras ahora, de decir... Yo, resignado, pero no. Me ha gustado. Es en plan el decir, sí, tiene cosas malas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero si yo ningún momento he admitido que no fuese a tener cosas malas. Yo sabía dónde iba, a un juego que no era excelente. Uh-huh. Pero que me lo iba a pasar bien porque me conozco. Eso es lo importante. Esto me lo pedí al cuerpo y ya está. ¿Tú te lo has pasado yo bien? Yo solo puedo decir una cosa. Claro. ¿Puedo decir una cosa? Mario se está riendo un poco, ¿no? Yo recuerdo a Tony decir, voy a comprarme el Sony y me voy a dejar el Mario para Navidad. Y es verdad. Coño, pero es que es lo que me pide el cuerpo. Y no es coña, el cuerpo me pedía una experiencia mucho más breve. Salsa. Después de Zelda, que tuve 100 putas horas de recorrerme todos los santuarios y la historia, necesitaba un juego más... Más joder, light. Tío, pero si te pide el cuerpo algo así, vete al parque a echarle de comer a las palomas. Te sale más. Perdona, estás tú más cerca por edad de hacer eso que yo. Sí, pero yo al menos me compro un juego como el Mario, no el Sony. Cuidado, que bueno, yo cuando fui al game me pillé también el South Park y el Far Cry 4. Vale, el vale, Tony. Bueno, yo... entonces, ¿con qué nos quedamos? En plan, y hoy resumen. El FIFA 15 por euro 22. En plan, un resumen. ¿A quién le podrías recomendar tú este Sonic Forces? A ver. A todo el mundo, es el juego del año. Ya en serio. No, a ver. A ver, si os ha gustado el Generations, es una versión un poco peor que Generations. Uh-huh. Y ya está. No, pero está bien, me gusta, sí. No, es que es eso, es como coger Generations y hacerlo algo peor. Simplemente, intentar hacer ideas nuevas. ¿Cuántos Sonic Forces caben en el Generation? Ya estamos. Madre mía. A ver, depende de la forma contra que los estampes. Esto es un chiste de humor negro que he adaptado aquí. Bueno, pues venga, venga Tony, rapidito. Sí. No, que lo recomiendo a... Rápido como a Sonic Forces. A gente que sea. ¿Qué opino de Sonic Forces? Oye, iros a la mierda todos, tío. Venga, bueno, pues Juanjo. Breve como Sonic Forces. Breve como Sonic. Juanjo, por tu parte, a ver a qué has estado jugando. Supongo que a Sonic Forces no, a otra cosa. A ver qué tal. Me va a costar mucho hablar de algo ahora, ¿eh? Sois unos cabronazos, tío. Ojalá si os pegue un chispazo al ordenador y os lo queme, tío. En serio. No, joder, que si no puedo jugar este gran juego que voy a traer ahora. ¡Ven por culo! Venga, dale, que seguí. Venga, va, pues yo esta semana, gracias a que pude probarlo, ¿no?, anteriormente, me compré Prey, que está en su versión física en Amazon, creo que son 20 euros, y nada, me lo he comprado y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Me parece un juego, un tapado, un gran tapado de este año, porque este 2017 está siendo un año bestial. Y este juego, pues tal vez no esté en esa cúspide total, pero si estuviéramos hablando de una montaña, yo diría que está en la zona de la nieve. Es decir, la parte de arriba es lo más alto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues me paso a comentarlo. Es un shooter de acción en primera persona, hecho por Arkane para Bethesda, y salió en mayo de este mismo año, ¿vale? Está un poco desarrollado, ambientado en el espacio, más concretamente en una base espacial, se llama Talos 1, y nuestro protagonista, madre mía. Espérate, porque Tony nos quiere boicotear el resto de la sección. Coño, lo que me habéis hecho vosotros a mí, macho. Por favor, vamos a seguir hablando de Prey, anda, venga. Bueno, nuestro protagonista es Morgan Yu, que curiosamente... puede ser tanto un chico como una chica. Esto no es muy normal en este tipo de juego. Es un protagonista hombre o mujer, pero como el nombre se presta a que pueda ser uno u otro, pues ahí lo tenemos. La historia me parece muy interesante y se basa, pues nada, en nosotros aparecemos en una nave espacial. Bueno, no lo voy a contar bien, ¿no? El caso es que estamos en una nave espacial y en una base y hay una invasión de unos enemigos que se llaman los Mimics, ¿vale? Unos alienígenas. Y nada, pues la ambientación es muy opresiva, los enemigos, esto es una cosa interesante, los enemigos se encuentran ocultos, los enemigos son como su nombre indica, Mimics, y están ocultos en las cosas. Entonces tú vas andando tan tranquilo por un pasillo y te aparece en una taza y sale un Mimic de estos. Entonces te pega unos sustos bastante, bastante interesantes. Pega bastante, bastante momentos de que está ahí, pega un saltito y está, está acojonado. Y bueno, el personaje se mejora en base a lo que se llama Neuromods, que es la tecnología que hay en este futuro alternativo. Y estos Neuromods son como mejoras que tú puedes adaptar al personaje, a la persona, que es mediante una especie de pistola, te la colocas en el ojo y te das este poder, entre comillas. Que se da en tres ramificaciones distintas, que son la científica, la de seguridad y la de investigación. Bueno, esto ya lo sabemos todo, el típico árbol de mejora de personaje, así que da un pequeño toque rolero al juego. Aparte de esto, después tenemos con el tiempo, porque el juego se desarrolla con lentitud, no es muy rápido a la hora de darte todas las bases jugables. Tenemos un aparato muy importante que se llama el psicoscopio, que es como si fuera una máscara con una cámara que nos ponemos en la cara, que nos da la posibilidad de analizar a nuestros enemigos y coger habilidades especiales psicológicas de estos enemigos. Pues, por ejemplo, nosotros podríamos mimetizarnos en los elementos, al igual que estos aliens. Es decir, podríamos meternos en una taza, en una caja, y convertirnos en eso durante un tiempo limitado. Entonces eso le da una variedad a la hora de interactuar bastante, bastante interesante. Recuerdo que está hecho por Arkane, que es el mismo grupo de programación que Dishonored. Por lo tanto, el hecho de que tú puedas jugar y acceder a los sitios por diferentes caminos, de diferentes maneras, se asemeja un poco a este tipo. Eso es un puntazo, ¿eh? Sí, está muy bien. No tienes por qué jugar a tiro limpio, todo lo contrario. Puedes jugar muy en plan ocultarte, el sigilo es importante en este juego, porque, interesante, tu personaje te dejan bien claro desde el principio que es muy vulnerable respecto a los enemigos. Y eso lo que te da es un punto de tensión que, aparte de todo, el apartado artístico del juego es muy interesante, es muy diferente dentro del juego normal, pero quien haya jugado los juegos de Arkane se dará cuenta de que el dibujado del personaje, todo esto es distinto. La banda sonora es genial, todo hace que te dé una situación opresiva, difícil, y la verdad es que es un juego que recomiendo a todo el mundo que lo pueda jugar, porque es bastante interesante. ¿Y da realmente, no sé si miedo, pero tensión al menos? Es mucha, mucha. Y te digo, da tensión porque el ambiente es muy opresivo. Te lo piensas bastante a la hora de entrar a cualquier sitio, estás mucho tiempo analizando la situación, si no puedes entrar por un sitio vas por otro. La verdad es que está bastante, bastante interesante. Yo el juego me ha parecido una maravilla y desde luego lo recomiendo por el precio que está ahora, pero a todo el que pueda que se lo compre. ¿Cuánto te ha costado, por curiosidad? A mí esos 20 euros que he comentado, me lo he comprado en físico por 20 euros en Amazon. Bueno. También está para consola, pero bueno, yo este tipo de juego lo recomiendo jugar con teclado y ratón, por lo menos para mí es no mejor, pero más intuitivo, y lo recomiendo jugar en PC hasta que no saquen teclado y ratón en consola. Y creo recordar que Aitor se lo pasó, de hecho lo trajo aquí, ¿no? Sí, yo lo traje eso en mitad de año y la verdad, como dice Juanjo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Va a ser uno de los sleepers del año, de un gran año, que claro, si hubiese sido un año normal quizá hubiese estado de las categorías más altas, ¿no? Pero es que claro, le ha tocado estar y competir con gigantones, ¿no? Pero de verdad que me gusta mucho que haya optado por jugar este título. Su camino por los shooters está muy bien caminado. Y de verdad que es un título que yo igual recomiendo a todo el mundo. Vamos a ver, no hace falta. Sé que mucha gente va a decir, ostras, pero si da tanto miedo, tal. Ah, no, que no se eche para atrás ese en ese sentido, porque de verdad es un shooter muy, muy. Que está muy bien hecho. Sí, es que no es terror. Es opresión, el estar atento en todo momento, porque claro, como el enemigo. Como Bioshock puede ser, en ese sentido. Algo así, sí. La atmósfera. Sí, porque te puede salir cualquier cosa de cualquier sitio. Entonces, claro, al principio estás siempre expectante de ver por dónde puede salir la tostada. Eso es, también quiero recalcar que es un juego bastante largo, para ser un juego, una campaña de un jugador, es muy, muy largo. Hay bastantes misiones secundarias, hay mucho backtracking también, y en ese sentido, tanto con eso como con las opciones que se nos da de cómo afrontar, por dónde ir, le da mucha profundidad al juego. Pues muy interesante esta recomendación, este Prey. Desde luego ese precio, yo creo que es una recomendación recomendadísima, vaya. Sí, señor. Solo quería acabar diciendo que, bueno, es que lo estoy reiterando, que es verdad que el juego no es el de los más grandes de este año, pero es un juego que por desgracia ha salido en un año en el que... Claro. Exacto. Pero es un juegazo, lo digo de verdad, es un juego muy, muy, muy interesante y que recomiendo para el que ahora mismo no sepa qué jugar, vamos, que se tire de cabeza, que lo va a disfrutar seguro. Genial, pues vamos a pasar a Aitor, que esta vez lo hemos dejado un poquito atrás en el turno de palabra, porque no trae esa urgencia, ¿no? Como ha podido ser con Tony o, bueno, en menor medida con Juanjo. En tu caso, a ver, ¿a qué has estado dándole esta semana? Pues la verdad es que, a ver, esta semana he estado dándole bastante a Destiny 2. Lo que pasa es que, claro, ya lo traje hace muy poquito tiempo y tampoco quería ser muy repetitivo, ¿no? Y tenía esta cosilla pendiente, ¿no? Porque recordáis que yo hace tiempo, pues... Por la época de Prey, no, antes de la época de Prey, yo traje aquí Ghost Recon Wildlands, ese juego de Ubisoft de acción táctica con compañeros. Y bueno, a lo largo de este año pues ha habido un Season Pass y ha habido actualizaciones y han metido cosillas, ¿no? Y quería, de forma así muy breve, a vista de pájaro, pues ver un poco en qué se ha convertido, ¿no? Esos contenidos, ¿no? Básicamente tenemos tres grandes actualizaciones, por así decirlo. Dos de ellas un poco... a lo campaña, digamos, con un poco de historia, y otro que, bueno, no es que venga en el pase de temporada porque realmente es gratuito, pero aporta algo bastante interesante, como es el PvP, que son las Ghost War. Y bueno, básicamente el primero de estos DLCs que venían en el Season Pass es Narcos Road, que básicamente se sitúa en Bolivia igualmente. Lo que pasa es que coge una porción pequeña del mapa original, y el cambio más drástico que tenemos en este... En este DLC es que estamos solos, ya no estamos acompañados de esos tres agentes, de controlados por la IA o controlados por otros compañeros, ¿no? En este caso vamos solos y tenemos que seguir combatiendo contra el cártel de Santa Blanca, pero ahora el líder es otro que le llaman el invisible, nadie sabe quién es, la forma que tiene su cara, ¿no? Entonces tenemos que investigar de quién se trata, ¿no? Y para ello tenemos que eliminar a tres de sus caudillos, digamos, ¿no? Que van son los jefes de ciertas zonas, ¿no? Pero de una manera algo distinta a como lo enfocábamos en la aventura original. Digamos que no vamos a encararlos directamente, sino que nos hacemos pasar como que queremos formar parte de la banda para sacarle la info y luego pues clavarle el puñal por detrás, digamos, ¿no? También es importante que han poblado esa porción del mapa de vehículos bastante curiosos, porque no son vehículos normales, son coches con ruedas enormes, con nitro, o sea, muy, muy en plan Fast and Furious, ¿no? Digamos. La verdad es que le da un tono bastante caricaturesco, jocoso, que no sé, no pega mucho, la verdad, con un juego así tan realista, tan serio, ¿no? Digamos, para mí un poco como que quisieron un poco salirse un poco de madre, ¿no? La verdad es que es un DLC que, bueno, añade más de lo que ya había, porque realmente luego al final hay que hacer lo mismo que en la historia original. Al final es pues afrontar las misiones que te ponen tanto o sigilo o a cuerpo descubierto. Y básicamente es para el que quiere más. Luego tenemos el segundo DLC, que es Fallen Ghost, que aquí sí volvemos a recuperar esa experiencia del juego base con cuatro, esa compañía de cuatro. Y igualmente, más misiones, tenemos que acabar en este sentido con otro grupo mercenario que se llama Los Extranjeros. Y obviamente eso en otra porción del mapa original, reciclan en ese sentido mucho. Y en ese sentido... Yo ahora visto tiempo después, para el usuario normal yo no recomendaría comprar el Season Pass. Yo creo que con la experiencia original puedes estar satisfecho, ¿no? ¿Pero a cuánto sale el Season Pass? Pues en el momento en que yo lo adquirí... Bueno, yo no lo adquirí, realmente me lo regalaron. Me regalaron tanto el juego con el Season Pass, pero creo que estaba en unos 40 euros o una cosa así. Entonces, claro... Yo no lo recomendaría. Obviamente, cada uno haga lo que quiera. Si le gustó en demasía la experiencia original, pues lo que se va a encontrar en estos dos DLCs es más misiones. Más misiones en el mismo mapeado. Algo más pequeño, ¿no? Algo más controlado, digamos. Y luego, por último, para acabar, simplemente hablar un poco de Ghost War, que es ese contenido adicional que metieron del PvP. que bueno, es algo distinto a lo que nos pudiésemos encontrar en un duelo por equipos normal de cualquier otro juego. Digamos que son batallas algo más lentas, más tácticas, los mapas son con mucha vegetación para poder esconderse, el hecho de poder usar drones para espiar por dónde pueden ir los enemigos. Creo que no lo he dicho, pero son batallas de 4 contra 4, son equipos muy reducidos. El hecho también de poder reanimar compañeros. Son cosillas que no sueles ver en otros juegos, pero que tampoco creo que te incitan a pasar tantas horas, ¿no? En un mercado tan saturado de este tipo de contenidos, de modalidades, no te da nada que digas, le voy a invertir horas. Vaya, vamos regular de tiempo, la verdad, pero sí que hay una cosa que quiero rescatar de todo lo que has comentado, porque me he puesto a reflexionar de este Wildlands a nivel general, ya no solamente el pase de temporada, que bueno, pues puede estar más justificado o no, según si eres muy fan o no, pero Ubisoft, ¿cómo está limpiando su imagen, sobre todo este último año y el año anterior también, que es el Wildlands, que es el nuevo Assassin's Creed? Y al final me hace, pues eso, reflexionar un poco lo que comentábamos antes, que decía Juanjo, fíjate Sega, ¿no? Que un día estás arriba y al día siguiente estás abajo y no te lo puedes imaginar cómo cambia esta industria, ¿no? Y fijaos, Ubisoft, hace un par de años tan denostada por los foros, por la comunidad, que sí, un montón de bugs, no sé qué, y cómo poco a poco parece que está cambiando, ¿no? Esa imagen, o es percepción mía, no sé. Sí, quizá también porque no ha llegado al punto o al límite en el que está Konami, ¿no? Yo creo que también hay ciertos puntos que no hay vuelta atrás. Sí, eso es verdad. Bueno, yo creo que es más por el tema de que llegó a un punto con Assassin's Creed Unity en el que fue un año catastrófico 2014 para ellos en muchos sentidos, aunque ganaron bastante pasta. Y ahora pues simplemente yo veo que están haciendo las cosas bien, lo están haciendo guay y me alegro mucho por ellos. Girar un poco la rueda en Assassin's Creed Origin, que a pesar de no ir tanto al sigilo y tener un doblaje castellano que hay veces que, no sé si lo habéis visto, pero es perpéntico, sí que mejora el gameplay y hace cambios muy guays. Intentar algo distinto con The Crew 2, que a pesar de que nadie lo pedía, intentan hacer algo distinto. Yo qué sé, el Steve intentan darle más vidilla. Creo que están intentando por todos los medios hacerlo bien. Yo estoy muy contento de ellos y espero que les vaya bien, porque al final, si hacen buenos juegos, ganamos todos. Y por favor, que no se cancele Beyond Good and Evil 2, porque aunque bueno, no soy fan, es que lloraría todo el mundo. Pues sí, está claro que de luego han tomado una dirección clara y ojalá sigan a ello y vaya todo genial. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, sucintamente? Pues de un título indie que le eché el vistazo hace tiempo, que se llama Beat Hazard. Bueno, este título, que a mucha gente no le sonará y a otras personas sí, es un juego que a simple vista tú lo ves, no te llama mucho la atención, es el típico juego de naves arcade, shoot 'em up, con un montón de lucecitas, que ves desde, pues eso, ¿no? Con la vista cenital o como se llame, y un montón de naves que van a por ti, tú tienes que disparar y moverte por el espacio. Vale, hasta ahí es un juego bastante random que no tiene ningún misterio ni ninguna gracia. ¿Qué hace tan diferente este Beat Hazard? Que funciona con la música de tu biblioteca del ordenador. ¿Esto qué significa? Que si tú te pones una canción de Dragon Force o de Skrillex, el juego va a una velocidad endiablada, pasa a modo dificultad locura, y si te pones un disco de Miles Davis o de Lana del Rey, pues te puedes dormir esperando que te lleguen los enemigos, ¿no? Y está muy chulo cómo juega con el ritmo, cómo analiza cada canción que tú le metas, y en función de eso, el juego te muestra una serie de efectos especiales, de, pues eso, visuales, las explosiones, que coinciden con el tiempo de ataque de la canción. Todo lo que ocurre en pantalla en función de eso. Además, aparte de la biblioteca, creo que tiene también conectividad con servicios de, pues, de streaming o de bibliotecas que tengas tú por ahí, no lo he probado. Y eso está muy chulo. ¿Qué pasa? Este juego tiene unos efectos gráficos que son epilépticos. Epilépticos en el sentido de verdad, es que mirad cualquier vídeo, la canción que tú le metas, da igual. Aquello empieza a llenarse de luces, de explosiones, que ni siquiera ves tu propia nave. O sea, estás disparando al aire, pero bueno, tú dices, bueno, por lo menos estoy escuchando un tema que me gusta, ¿sabes? Una música que me mola. Y al final, me gusta que todo se enfoque, todo el gameplay, en tu propia música, en tu propio gusto, por determinado estilo, por determinado artista, que es algo que yo creo que no se ha explorado demasiado en el campo de los videojuegos, hacer la experiencia personalizada a cada jugador. ¿Qué significa esto? Sino que incluso cuando tú empiezas a jugar y empiezan a llegarte naves, las vas derrotando, te las vas cargando, hay power-ups por el espacio, pero los power-ups están adaptados precisamente a este estilo de juego. Unos te suben el volumen, otros te cambian el tamaño de la nave, otro hace que se escuchen más los graves de la canción. Está todo pensado para que gire en función de eso. Y es muy chulo, muy difícil. Cuando terminas la canción te dan una puntuación, hay un progreso de niveles, te dicen, bien, lo has superado. Hay logros y está en móviles. Ojito, porque si sois de los que no usa Spotify, como comentaba al principio, y tiene una biblioteca inmensa en el móvil, pues oye, puede ser una opción bastante interesante. Es un juego que está a 7€, a 6,99 en Steam, y que yo, como curiosidad, lo veo guay. Los ratos, esto es lo que tú dices, oye, voy a escucharme un disco que tengo yo por aquí, el último que ha sacado Marilyn Manson. Pues te lo pones mientras he hecho unas partidas a este juego de matar naves, y ya está. Entiendo entonces que no tiene conexión con Spotify. No. Que al menos que yo lo haya encontrado, la versión normal, porque luego hay como una versión ultra, no sé qué, no sé lo que incluirá, pero la versión classic no tiene conexión con Spotify. Qué pena, hay un puntazo. Pero la verdad es que aquí podríamos catalogar a cantantes por dificultad, ¿no? Sí. En plan, modo fácil es yo que sé quién y modo difícil. Sí. Te pones cañero, ¿no? Por ejemplo, te pones a Adele y aquello te lo puedes pasar con los ojos cerrados, prácticamente, es verdad. Hombre. A mí me gustaría proponerte un reto y es que hagas esta canción. Por favor, solo por los loles, lo necesito. Venga, lo haré. Subiré gameplay al canal. Si por quieres, favor, de toda la banda sonora de Sonic Force, me la paso jugando a Vita Farr. De esta canción, la del Sonic Mal, por favor, Sonic. Por los loles. Bueno, chicos, tenemos que dejarlo aquí, lo siento mucho. Teníamos preparada esa microsección de la cifra hablando de cuánto ha vendido Grand Theft Auto 5, pero no va a poder ser porque no tenemos tiempo y lo que más prima, lo más importante es leer los comentarios de los oyentes. Así que vamos a ello. Bueno, empiezo a leer los comentarios. Esta semana no han sido muchos, por desgracia, supongo que porque también los temas, las noticias de esa semana no eran tampoco muy destacables. Pero bueno, Shrocker nos comenta, gran programa lo del jukebox con los subs, con los suscriptores, me parece genial. Podrían pedir que cada sub mande una o dos canciones por privado o Twitter. También podrían hacer un especial de anécdotas de los subs que han pasado con sus consolas o juegos, ya que todos tenemos historias con algún juego concreto. Y dice, postdata, el jukebox del cierre de temporada ya me lo escuché 5 veces. Ay, muy interesante, sí señor. Menos mal que tenemos un fan del jukebox. Pero bueno, ahí está la recomendación. Yo creo que va un poco en el hilo de lo que comentábamos la semana pasada, de eso, de hacerlo con las recomendaciones de los propios oyentes. Ahí queda. Juan Antonio Moreno nos dice, hola chicos, muy grandes como siempre. En cuanto a la Paris Games Week, me llamó muchísimo la atención el nuevo tráiler de Detroit Become Human y lo nuevo de Sucker Punch, Ghost of Tsushima. Y a qué estamos jugando personal es en estos momentos el Mario Odyssey, cómo no, y es un grandioso juego, seguid así como hasta ahora transmitiendo ese buen rollo, un abrazo desde Córdoba de los profesionales del metal. Pues mira, alguien que está viciado al Mario Odyssey, sí. Bueno, venga, vamos a continuar. Jeff JP, que nos dice, hola chicos, buen programa, vieran que yo sí disfruté mucho del jukebox. Otro que también le gustó, parece ser. Me gusta mucho la música que pone Sergio en cada programa. Podría decirse que tenemos gustos similares, más aún con los temas japos. Y otra cosita, yo también soy del 90, de hecho llevo unos 3 años desde que escucho podcast y me gustó tanto el fenómeno que hasta hice mi propio podcast. ¿Y cómo cuesta? Pero se disfruta. Pues sí, la verdad es que cuesta, pero está muy chulo. Pues si quieres compártelo y aquí te hacemos un poquito de promo, que nosotros no somos nadie, pero en la medida de lo posible, pues esto es una familia. Y bueno, no sé qué os parece, que todo el mundo parece que le gustó el jukebox, aunque nadie lo escuchó en su día, no sé, comentad un poquito. Bueno, si la buena música triunfa, triunfa ahora y triunfa siempre, ¿qué tengo que decir? Sí, yo lo único que quería decir es que la música que pone no la elige solo Sergio, la elegimos entre todos, ¿vale? Que una vez es Sergio, otra vez soy yo, otra vez es Aitor. Sí. No, lo digo porque... Y hoy por primera vez he sido yo con el Sonic Force. Hoy ha sido Tony, primera y última. Que quiero decir que es para que sepa... Que os den muy fuerte, vaya bullying. Me está cayendo aquí. No, hombre, es broma. Pero sí, sí, efectivamente, toda la semana ponemos la escaleta y pues la persona que le apetezca, que haya escuchado una canción que le ha molado mucho o quiera que reivindicar en el programa, pues la pone y la colocamos aquí para que la escuchemos todos. Que lo que sí es verdad es que los temas japos son tuyos, que eres de aquí el sí. que sabe del asunto. Eso es verdad. Jorge Yes dice, saludos Plutonians. No comentasteis casi nada de la inauguración de la BlizzCon y nada del WoW. A mí lo de Battle for Azeroth me dejó muy frío, parece muy orientado al PvP, pero esta versión de los servidores clásicos que van a abrir me tiene bastante hipeado. También quería preguntaros, ¿quién hace la voz de Mario en el podcast? Pues Charles Martinet, Tony, la contesta, voz. Tony. A ver, Tony, cuenta. Cuenta, Tony, ¿esa voz de dónde salió? Cuenta tú cómo conseguiste eso. ¿Qué voz? ¿La de Mario? Exacto, sí, sí, sí. Está preguntando que quién hace pero la voz de Mario. No es, en el no, no es qué voz, es la voz. Hay que decirlo bien, es la voz. Pues venga, explica cómo fue pues, todo. Lo último, no, lo último que hice yo como prensa del videojuego, ya lo dejé, fue entrevistar a Charles Martinet en la Barcelona Games World del año pasado, la primera vez que se hacía aquí, cuando le robamos la Games World a Madrid, ¡ey! Y a ver lo que dura ahora con todo el tema. Y bueno, fue algo que se consiguió de improviso total, porque le enviaron el mail de Nintendo a uno, tal, y me lo dijo, digo, venga, va, sí, sí, le entrevistamos, tal. Y estuvimos al final mucho más tiempo del que teníamos que estar. O sea, estaba el pobre Omar, que todavía estaba ahí, grandísima persona, y me acuerdo que le di el Mario Galaxy 1, 2 y el Mario 3D World, y mi colega también le dio un par de cosas para que firmase. Y el señor Charles Martinet, voz de Super Mario, se pone a decorarlo con mil cosas y flipándose ahí con un retulador diferente cada caja. Le digo a Omar, guau, pero esto es así siempre. Y el tío en plan, joder, sí, esto es así siempre. Yo llevo aquí desde primera hora de la mañana y vamos, madre mía. Pero sí, sí, sí, fue genial poder entrevistar, preguntarle cosas. Y aparte, como él vivió también aquí en Barcelona, después de la entrevista le dije, oye, que tú vivías por aquí por Barcelona, ¿por qué zona? Tal, no sé qué, me lo contó, me dijo tal. Digo, anda, pues qué interesante, no sé qué. Claro, tú en plan stalker, mira, ¿no? Para ir a su casa. No, no, no, no, no. Yo por curiosidad, porque sabía que había vivido aquí, digo, hostia, ¿y por qué zona? Tío, porque claro, Barcelona tiene una cantidad de zonas que digo, Bueno, vamos a seguir, porque Tony o no habla o habla mucho. Y no tenemos mucho tiempo. Sí, pero... sí, soy terrible. No hay término medio. No, pero es muy interesante. Y además, eso, nos comenta lo de la BlizzCon, que ¿por qué no dijimos nada? En mi caso particular, reconozco que porque no tengo mucha idea y para hablar de algo que no sé, pues preferí omitirlo. Y en vuestro caso, bueno, creo comenta que un poquito... por lo de StarCraft. Sí, claro, nos quedamos sí, ahí. Sí, bueno. Pero es verdad que no pero hablamos es que hay mucho de... que comentar. Claro, del Warcraft entre no dijimos StarCraft nada. StarCraft 2, que será free to play, y el Overwatch que tiene a Moira y no sé qué, el Hearthstone que tiene expansión, y lo del Battle for Azeroth o Azaz... Quiero decir, hay tantas cosas y no sé muy informado tampoco por propias preferencias, que es que no... Hay que tener respeto a Blizzard y es mejor no decir nada que decir cuatro cosas mal. Ahí estamos. Venga, seguimos. Dani Pérez dice, ahora mismo voy a escuchar el piloto de la primera temporada. Qué mala gente, qué mala gente. ¡Joder! Lo único bueno que tiene ese piloto es que no estaba yo, o sea, imagínate. Yo recuerdo que hablé de White Knights, creo. Sí, yo de Resident Evil Revelation. Bueno, venga, seguimos. Freddy Matrix, buenas chicos, estoy revisando los especiales de Final Fantasy. Dice, ¿para cuándo el del 8? Y me alucina la cantidad de horas dedicadas a los juegos. Un lujazo, dan ganas de volver a rejugarlos, que los tengo más que olvidados. Gran trabajo y a pesar de que se nota la gran evolución que habéis tenido, me parecen imprescindibles para todos aquellos que disfrutamos con esos juegos por el cariño y compromiso que ponéis en cada programa. Este, genial como siempre. Sony tiene un puñado de exclusivos de cara a 2018 y 2019 que considero imprescindibles. De la Paris Games Week me ha faltado únicamente saber si From Software está trabajando en un Bloodborne 2 o algún otro para Play 4. Sería la guinda para una... Experience. Sí, ahí estamos. Sería la guinda para una consola a pleno rendimiento en cuanto a calidad y variedad de géneros. No puedo obviar la polémica por el tráiler de The Last of Us, que lo único que evidencia es la falta de madurez que tiene este sector en comparación con otros. Cuestión de tiempo. Cualquiera que haya jugado al anterior sabe de qué va la cosa. Pues Aitor, tú has dicho la clave, ¿no? Esa cita que tenemos en diciembre de la PlayStation Experience. Sí, yo creo que ahí faltan cosillas que no denunciaron, Death Stranding, puede que se asomen ciertas cosillas por ahí. Uf, Death Stranding no sé yo, tan temprano. Bueno, ya veremos, Hombre, veremos. Algo tienen que traer. Algo llevan. No, sí, algo tienen que tener seguro, pero para enseñar... No sé, vamos a continuar. Jeff JP dice... Esto es muy interesante este comentario, ¿eh? Tal vez voy a decir un nombre sin mucha gracia, pero se me ocurre que podríamos llamarnos soldados. Yo qué sé, es algo muy básico, pero al final somos un batallón, ¿no? Pues oye, al final es que la opción más obvia yo creo que es la correcta. Es que somos, aquí todo el mundo somos soldados, ¿no? Si esto es un batallón. Lo dice Steiner en la cuña. O sea, claro, sí, sí, sí, es verdad. Si es que caí en la cuenta, dije, joder, si es que lo pone. Pues ya está, adjudicado. Bueno, yo lo de plutones me gusta mucho. Tío. No, plutones. No, no, no. Prefiero soldado que tampoco. O pluteros me gusta más. Plutero me encanta. Plutero me encanta. Plutero para Tony, los demás somos soldados. Plutero, ¿vale? Y yo. Plutón batallero. Plutero y yo. José PR, dice la batallón. Genial programa como de costumbre. Quería comentar algo sobre The World End With You. Se te olvidó, Sergio, comentar que también está la nueva, entre comillas, versión para Android, aunque he de decir que por la naturaleza del gameplay de dos pantallas, la versión de Android es bastante distinta y por lo tanto difiere de la experiencia original del juego. No digo que sea mejor ni peor, yo tengo el original también y no he jugado esta versión para móviles, pero es diferente. Aunque podrás disfrutar de la historia y banda sonora de igual manera. Por cierto, ya que estamos, me gustaría proponer algo diferente para la sección Dando la Nota. Se podría poner banda sonora de videojuegos y los contertulios tendrían que adivinar de qué juego es la música. A lo mejor incluso cada semana ir cambiando a la persona que elige las canciones a adivinar. Hago spam y diré que la idea la he sacado del podcast El Penitente Cinéfilo, que hace lo mismo pero con banda sonora de películas. Pues es muy buena idea, claro, pero yo haría como las respuestas cerradas. Daría 4, por ejemplo, y que cada uno eligiese de esas 4, porque si no puede ser muy difícil, ¿no? Bueno, yo es que lo que pasa es que, lo voy a decir aquí, hay muchos podcasts de videojuegos, ¿vale? Y yo, esto que está proponiendo aquí el compañero, lo he visto en más de uno. Y la verdad, no me parece un contenido fresco y novedoso, ¿vale? El traer algo que ya traen otro. Me prefiero que explotemos un poco algo distinto, algo nuevo, algo que a la gente le guste, como lo que dijo el anterior compañero de hacer un top 3 de un estilo de juego y que cada uno diga sus 3 y cosas así. Sí, no que no me parezca buena idea, que me parece genial, pero repetir lo que hacen otros, no sé yo si será éticamente estará bien. Le daremos vueltas en cualquier caso a ver cómo podemos hacer el formato más ameno e interesante. Paso a comentar los me gusta de la semana pasada de ese programa. Tenemos a Spoonman, a Steve Morera, a Tomsk, Jorge Yes, Uda, de P51, Peter Griffin, Pebble87, Fedeor, Fichi, Antonio Lázaro, Roberto, Elano8998, Juan Antonio Moreno, Bruno Dog, Sroker, Fox, Julián Muñoz, Juan Diego González del Río, Antonio Matoso, Tyler, Leo Perea 10, Javier Sánchez, Juan Domínguez, Brian Perdomo, Franchivi, Uriel Argueta, Nicolás Maidana, Freddy Matrix, Cafasán, César Cortés, Eloir Ringeril, ya esta semana sí me ha salido bien, Luis Mibejo, J, Buis, Exton Shex, Rafael Ramírez, Pi, y Pi me hace mucha gracia porque tiene la foto de Pi, del número Pi. En fin, Igor Usán, Rey Trecemón, Pipes, Zarzo, Salore, Jeff JP, Game Boy David, Silent BR, Daniel Rednes, Booker DeWitt, José PR, David y Lionel Soul. Muchas gracias a todos por estar ahí otra semana más, esa 51 persona que le habéis dado me gusta, y a ver si seguimos ahí todos la semana que viene. Así que sí, nos vamos a la despedida. Bueno, Tony, nos despedimos hasta la semana que viene. Yo no sé si voy a volver después de las hostias que me habéis clavado por el Sonic Forces. Ponte las zapatillas de Sonic y vuelve. Ay, yo creo que me las voy a poner para pirarme rápido, que ahora go fast y huir. Vale, muy bien. Aitor, igual nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y quiero adelantar que la próxima semana voy a traer, como no, a mí aquí estamos jugando, Star Wars Battlefront 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Juanjo, igual, nos despedimos ya. Bueno, para mí este programa es una experiencia inestimable porque he descubierto por qué la gente va al boxeo a desestresarse. Y es porque pegar a un saco inerte y sin fuerza es cojonudo. Mala persona. Y además, luego, la gente no ha visto por el chat la de paridas que estáis poniendo yo aguantándome la risa. A ver, yo lo siento, ¿eh? Quien lo escuche dirá, hay que ver, Sergio, qué hater ha estado con lo de Sonic, la de palos que le ha dado a Tony. Que aquí hay un contexto de buen rollo. Trolearle a Sergio. No, pero aquí hay un contexto de buen rollo, que bueno, detrás de todo juego, incluso Sonic Forces o cualquier otro, siempre hay cosas buenas que resaltar. Y creo que, Tony, tú las has comentado y eso está perfecto y maravilloso. Bueno, vamos y tú las malas las has comentado mucho más. Vamos a poner en contexto la situación. Llevamos toda la semana con el cachondeo en el grupo de WhatsApp, así que esto era algo que se veía venir, ¿vale? Que esto no es ni bullying ni nada, simplemente es la guinda final de una semana entera de palos. Es que ahí está. Pues nada, de una muerte anunciada. No tenemos que despedir. Pero lo peor es que sacarán DLCs y lo volveré a traer. Y me voy. Sí. Bueno, ya veremos si te dejamos. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, ahora sí que sí. Y nada, aquí seguimos con la misma ilusión, las mismas ganas y los juegos que toquen, sea Sonic Forces o el que sea. Adiós. Hay una división ahora en EA dedicada a juegos de Harry Potter. También se hablará. Se mete ahí fuera. Porque tengo unas ganas de un Harry Potter en consola, tío. Es que en cuanto lo hagan a ¿qué te crees que he puesto la noticia? Yo conozco como si hubiera parido. Claro. De hecho, mira, una vez yo estaba por Túnez y me interesantísimo dato. No, calla. Me intentaban disparar en la córnea. Y el que le daba las órdenes a la otra le dice: al ojo, mora. Muy malo. Joder. Ahí lo tienes. Por favor, que no haya grabado esto. Está grabado. Está grabado. Ay, Dios mío. ¡Abajo, mora! Dios mío. No, que eso es. Se puede considerar hasta racismo, Dejar, Peggy 18. Peggy 18. Tony, escúchame. Dime. Una cosa. A ver, yo te escucho. La demo, ¿cuántas horas le echaste? La de un minuto. ¿Tres horas? Dímelo. ¿Cuántas horas? Tres horas. A una demo de un minuto. Hostia, cuéntame, te la quisiste repetir, tío. Sinceramente, de la poca objetividad que muestra tu 180 opinión, veces has tenido que abrir la demo. Dios. ¿Te das cuenta? Pero a ver. Cosa más enferma. Pero es que después de cada nivel había una cinemática. Y la veía también. Y japonés y encima, ¿sabes? Pero esto sí, la verdad es que no sé cómo coño le eché tanto, tío. Te lo juro, no sé de dónde. Este es el primer meme GIF de audio que escucho en mi puta vida, Es increíble.